estamos preparándonos para la conmemoración de la Mama Negra, la fiesta tradicional, la fiesta típica de la Tacunga. Vamos a dar paso al señor presidente de la República, que en este momento hace su ingreso. Les decía, desde el día de ayer, la Tacunga recibe al gobierno en pleno, recibe a todos los ministros. Este es el gabinete itinerante número 22 en lo que va de este año. Y este es el enlace de radio, televisión e internet número 97. Este programa Diálogo con el Presidente se desarrolla aquí directamente desde la Tacunga. Estamos en el auditorio del Instituto Tecnológico Aeronáutico de la Tacunga. Hoy tendremos como actores sociales a Mercedes Choloquinga, presidenta de la Asociación de Mujeres Indígenas de Cotopaxi; Luis Gómez, presidente de la Asociación Alcaluna de la Parroquia Tobacaso del Cantón La Tacunga; y Fernando Tobar, guía de montaña de La Tacunga. En este momento nosotros estamos también conectados en vivo y en directo con Montecristi, donde se desarrolla un acto especial. Más adelante tendremos el lanzamiento del sobre y del sello de correos del Ecuador. Y, señor presidente, estamos contentos, estamos a las vísperas también de la celebración de la Mama Negra, lo que fue suspendido la vez anterior. Señor presidente, buenos días. Sí, gracias. Gracias, Arturo. Buenos días a todos los presentes y a todos los ecuatorianos que nos siguen sábado a sábado en cada rincón de la patria. Desde aquí, desde mi segunda yacta, como siempre le llamo, ustedes saben que viví un año aquisito nomás, bueno, no es tan aquisito nomás, en Zumbagua, casi a 2 horas y a 3.600 metros de altura. Aquí le llamo mi segunda yacta, Cotopaxi, ¿no? Es una tierra que quiero muchísimo, una tierra tremendamente hermosa y de gente muy linda. Desde aquí, un abrazo a todos los ecuatorianos dentro y fuera de la patria. Como siempre, dando nuestro informe de labores en esta nueva manera de hacer democracia. Y bueno, ya que toco este tema, como lo toco todos los sábados, porque ustedes saben que siempre esto es la tónica de estos eventos, que no son políticos electorales, son políticos, pero si somos hombres políticos, polis, del griego, ¿verdad?, ciudad, ética, reglas que rigen la ciudad, buscar el bien público para los antiguos griegos. Por supuesto que esto es un evento político en el sentido de que estamos buscando el bien público, que estamos haciendo labor por el bien común. Otra cosa es que sea político electoral. Y toco el tema, profundizo un poquito más, porque ustedes saben que lamentablemente pues hay toda una campaña para tratar de coartar nuestra libertad de expresión, nuestro derecho y deber de informar a la ciudadanía. Ahora resulta que se está presionando el Consejo Nacional Electoral para que prohíba estos informes sabatinos durante la campaña electoral, como que si esto es parte de la campaña electoral. Si esto agrada a la gente, si esto aumenta apoyo al gobierno, quiere decir que no le estamos haciendo mal, ¿verdad? Porque lo que hacemos es tan solo describir el trabajo de cada semana en función del mandato que nos dieran en noviembre del 2006. Entonces, así es la mediocridad de la clase política ecuatoriana, ¿verdad? Tratan de suprimir estos informes como que si aquí el gobierno se está haciendo publicidad. Aquí estamos informando a nuestros mandantes. Si esos informes ayudan al gobierno, están reconociendo que no le estamos haciendo mal. Pero cuánta mediocridad querer impedir esto, cuando esto debería ser ley, obligación para todos los presidentes, informar semana a semana a los dueños de la democracia, a los dueños del país, a nuestros mandantes, lo que hemos hecho para cumplir su mandato. Esto debería ser una ley. Y por el contrario, la mediocridad de la clase política trata de impedirlo. Quiero decirles que esa es la táctica, ¿no? Qué pena queda, créanme que Ecuador, o sea, gracias a Dios había una renovación, una nueva generación que está en el gobierno, está en este proyecto político, pero ojalá esa oposición que se ha derrumbado por sus propios errores también salga de esa mediocridad que la ha puesto en el sitio donde está. Pierden 5 elecciones seguidas, no es por sus errores, es porque el presidente abusa de los espacios públicos, porque la campaña publicitaria del gobierno, pura basura, puro pretexto para justificar su mediocridad. El gobierno gasta menos en publicidad que los municipios de Quito y Guayaquil juntos, para informarles algo. Yo estoy de acuerdo con lo que ha la gran mayoría que ha decidido el Consejo Nacional Electoral, pero por ahí existen algunos vacíos. Por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo que si yo soy candidato a la presidencia de la República, y acuérdense que queríamos que pedíamos licencia para ser candidatos, vaya, vean que en qué país de América Latina, sin Estados Unidos, cuando el presidente se reelige pide licencia. Y por una sencilla razón, pues, ¿en qué manos queda la conducción del Estado? Más aún, si Alianza País a mí me designa como su candidato, yo iré nuevamente con mi querido amigo y compañero Lenín Moreno a las elecciones. Tendríamos que los dos pedir licencia. ¿Quién va al gobierno? ¿Se imaginan? Sería tremendamente pernicioso para el país. Vean si en algún país de América Latina, si cuando Lula se lanzó a la reelección pidió licencia, si cuando Bush se lanzó a la reelección pidió licencia. Pero esto nos querían meter y nos quieren poner como corruptos porque no pedimos licencia si es que vamos de candidatos, ¿verdad? Y nos bombardean con estas cosas todos los días como que son verdades irrefutables y son puras barbaridades y mediocridad de la clase política y de los medios de comunicación. Usted le decía, yo estoy totalmente de acuerdo que durante la campaña el presidente no pueda inaugurar obras, el presidente no salga en la propaganda del gobierno que tiene el derecho de hacerla, la carretera que se está haciendo, etcétera. Que se saque la propaganda indispensable para los programas de gobierno, es decir, venga a inscribirse en el bono de desarrollo humano, bono de la vivienda, no promover por promover las cosas, lo cual podría beneficiar al gobierno. Estoy totalmente de acuerdo. Pero se les olvida una cosa, el derecho a la defensa. ¿Qué pasa si en elecciones, como ya no lo han hecho recurrentemente, porque aquí se quiere también mentir a la gente, decir que la propaganda del gobierno desnivela la cancha? No, no, no. La propaganda del gobierno a lo sumo nivela la cancha. Si todos los medios de comunicación nacionales están contra nosotros, o no es así. Miren la propaganda que nos ha hecho esta semana con las casas del Midubi, ya vamos a hablar de eso. 80.000 casas construidas, dos constructores han fallado, todo es una gran estafa, no sirven para nada. Antes decían que no habían casas, ¿se acuerdan que no habían casas? Nos acusaban de que no habíamos construido casas, que era mentira, que no habíamos cumplido esa promesa electoral. Ahora resulta que sí hay casas, pero están mal construidas. Entonces nos enfrentamos a una prensa corrupta que calumnia, miente, distorsiona, infama. Acuérdense en la última elección, ¿se acuerdan para el referéndum? Cuando fuimos agredidos en la Católica, somos invitados a mi universidad para dar este informe labores. Van a buscar unos muchachos malcriados que se creen dueños del mundo, como sus papitos, a agredir al presidente, tirarle piedras, etcétera. ¿Qué sacó la televisión en un primer momento? Que yo había incitado a un enfrentamiento entre estudiantes, editando mis palabras, cuando no hubo ningún enfrentamiento entre estudiantes. Hubo un grupo de vándalos que trató de agredir a la caravana presidencial. Imagínense si no hubiéramos tenido la capacidad de sacar cadenas nacionales con tomas irrefutables aclarando lo que había pasado. ¿Se imaginan lo que hubiera pasado? ¿Se imaginan lo que tendría la gente como información, entre comillas? Entonces es necesario, con una prensa tan corrupta, tan sesgada, tan parcializada como la nuestra, que el gobierno tenga capacidad de responder. En el fondo, compañero, es la mediocridad de la clase política, nos quiere atar de mano. No reconoce sus propios errores y trata de justificar en terceros sus derrotas aplastantes electorales, ¿verdad? Consecutivas, además. Porque si fuéramos un gobierno impopular, estarían contentísimos que el presidente no pida licencia y se lance candidato, ¿verdad? Si fuéramos un gobierno impopular, estarían contentísimos que el presidente salga cada rato para que se desprestige cada vez más esa opción política y los que lo apoyan. Lo único que les atormenta, es que somos tal vez uno de los gobiernos más populares de la historia del país. Y por medios ilegítimos y mentiras tratan de coartar nuestro derecho a la información, nuestro derecho a la expresión. Entonces, vamos nosotros a defender esos derechos, sobre todo el derecho a responder cuando la prensa lance una nueva calumnia. Si no, ahí sí la cancha está desnivelada. Sí. ¿Por qué el Consejo Nacional Electoral no regula también a los medios de comunicación que día a día hacen campaña electoral de frente por cierto candidato, por ciertas opciones políticas, atacando al gobierno sin ton ni son, de forma totalmente, les insisto, deshonesta y mediocre? Entonces, compañeros, vamos a hacer defender nuestros derechos, estamos de acuerdo en la gran mayoría de cosas que ha decidido el Consejo Nacional Electoral, pero se le escapa una, el derecho a responder cuando la prensa saque una infamia. Pero se los advierto, no tienen de qué acusarnos. Acuérdense que la máxima acusación que nos lanzaron en anterior campaña fue que yo había contratado un chef belga y comía con plata del pueblo ecuatoriano. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y hasta eso era mentira, porque no era un chef belga venido del exterior, era un chef 11 años casado con ecuatoriana, hija ecuatoriano, que ganó un concurso, y no es para que el presidente coma rico, sino para atender las cenas de Estado, todas las comidas que existen en Carondelé, y nos ahorra decenas de miles de dólares anuales. Pero eso nos hace bien, eso nos demuestra que no tienen de qué acusarnos, ¿verdad? Y caen en ridiculeces así. Pero, le insisto, con una prensa así, el gobierno tiene derecho a defenderse, a responder, a aclarar y deber, porque los ciudadanos deben estar bien informados. Entonces, bueno fuera que el Consejo Nacional Electoral pudiera también regular a los medios y decir, bueno, de acuerdo, el gobierno no puede responder, no puede sacar propaganda, pero ustedes no pueden sacar noticias contra el gobierno. Vamos a ver pues hasta dónde pegan el grito. ¡Libertad de expresión! Entonces, libertad de expresión para ellos, pero para el gobierno no. Entonces, nos quieren amarrar para ver si así pueden vencer en las elecciones y no reciben nuevamente el rechazo del pueblo ecuatoriano. Queridos compatriotas, no se dejen engañar. Esto que estoy haciendo aquí, mi cadena de los sábados, más que cadena, a nadie se le obliga a enlazarse a esto. ¿A alguno de ustedes se los obligó a venir acá? ¿Alguno de los radioescuchas, televidentes, se los obligó a prender el televisor, prender la radio? Nadie. Todo esto es voluntario, libre, y es mi derecho y mi deber informar al pueblo ecuatoriano. No solo aquello, debería ser ley que cada semana, cada 15 días, el presidente informe a sus mandantes qué está haciendo para cumplir el mandato que le dieron en las urnas. Y eso, los politiqueros mediocres quieren impedirlo. ¿Por qué? Porque supuestamente nos da popularidad. Están reconociendo que estamos haciendo las cosas bien. Porque lo que yo hago es decir lo que hemos hecho toda la semana. Si eso nos da popularidad, quiere decir que estamos trabajando bien por el pueblo ecuatoriano. Es pura y simple mediocridad y mala fe. Tenemos una campaña enorme que trata de amarrarnos, coartar nuestra libertad de expresión, hacernos pasar a nosotros como los inmorales, porque hay publicidad del gobierno, porque doy estos informes sabatinos. No, no, los inmorales, los sinvergüenzas están en otro lado. Son precisamente los que cada día son más sepultados por los votos del pueblo ecuatoriano, que ya no quiere más esa clase política mediocre y corrupta. Entonces, compañeros, me desvié un poquito, pero salió el tema, porque está candente. Y ese bombardeo es día a día, que no tengo que hablar, que no hay que sacar publicidad, etcétera. Pura y simple mediocridad. Ese es nuestro derecho y nuestro deber. Y no permitiremos que se coarte, ese derecho de informar y ese deber al mismo tiempo de informar a nuestros mandantes. Bien, y precisamente cumpliendo ese deber y ejerciendo ese derecho de informar a nuestros mandantes, empecemos con el sábado 22 de noviembre, cuando estuvimos en la querida ciudad de Manta. Había ofrecido ir a Manta. Había un problema de seguridad muy grave en Manta, una explosión de homicidios, pero eran bandas delictivas que se estaban eliminando entre ellas. Y desde las 8:30 de la mañana tuvimos la reunión con la policía, el comando de policía, se cambió el comandante, etcétera, sobre seguridad ciudadana en la provincia de Manabí, particularmente en Manta. Las cosas han mejorado muchísimo. Eso es bueno. La gente tiene una sensación de mucho más seguridad. Es reconocido esto por la ciudadanía de Manta. Es tan fuerte el quiebre en inseguridad que la población de Manta lo reconoce. Eso es bueno. Bravo por la policía, bravo por el Ministerio de Gobierno, bravo por el nuevo comandante de Manta. Pero la pregunta queda en el aire, ¿verdad? ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no se hizo esto antes? Significaba que era posible mejorar los indicadores de seguridad. Entonces, esa es la mentalidad que debemos cambiar en la policía y en ciertos estratos burocráticos. Que no es que cuando el presidente va, cuando empujan, cuando reclama ciudadanía, cuando hay demasiados muertos, que hay que reaccionar. No, no. Debemos permanentemente estar con todos nuestros recursos, con todo nuestro esfuerzo, dedicados, en este caso, a garantizar la seguridad ciudadana. Entonces, esto demuestra que se podía otorgar más seguridad a Manta. Felicitaciones a la policía. Avanzó. Pero debieron hacer mucho antes. Y sin necesidad de que el presidente les llame la atención. A las 10 de la mañana tuvimos el enlace radial número 96 desde el Auditorio de Universidad Laica Eloy Alfaro, de esa querida ciudad de Manta. A las 2:30 regresé a Quito, donde sábado de tarde y domingo me dediqué a actividades personales. Lunes 24 de noviembre, de la 8 de la mañana, tuvimos actividades de despacho. Recuerden que la actividad del presidente no es solo tener estos informes, tener reuniones. Se trata de hacer decretos, responder cartas que me envían jefes de Estado, ciudadanos, etcétera, planificar la actividad de la oficina del presidente, muchísimas cosas, ¿verdad? A las 10:30 tuve reunión también de despacho con un par de asesores. A las 11:00 a.m. todos los lunes tenemos la ceremonia de relevo de guardia, que es una maravilla, es muy bonita. Los granaderos de Tarqui cambian la guardia presidencial. Entonces, toda una ceremonia con banda, con los uniformes de gala, con caballos en la Plaza Grande. Y normalmente, si yo estoy en Quito, estoy presente. Muchas veces estamos presentes presidente y vicepresidente. Y en los raros casos donde esté presidente y vicepresidente está una alta autoridad del gobierno. Pero todos, si visitan Quito un lunes, pásense a las 11:00 a.m. por la Plaza Grande y verán lo bonita que es la ceremonia. 11:30 tuve la presentación de cartas credenciales. Me río porque estas son las cosas aburridísimas, ¿no? Que toca hacer como presidente. Con todo el cariño a los embajadores, no es por ellos. Yo sé también que para ellos es aburrido, ¿no? Que es la presentación de cartas credenciales, que vienen a saludar los nuevos embajadores, nos entregan sus credenciales, etcétera. Y recibimos, pues, al embajador de Palestina. Por primera vez tenemos embajador de Palestina en Ecuador. Algunos dicen, uy, no damos pie con bola en la política exterior. No es que no damos pie con bola, tenemos una política exterior muy clara. Lo que pasa es que no le gusta la política exterior. Sepan descifrar el lenguaje de los medios de comunicación. Que quieren hacer política, quieren imponer su programa de gobierno sin haber ganado elecciones. No, señores, los que ganamos las elecciones somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos el derecho de imponerla, de proponer y practicar las políticas públicas en el país, la política exterior, etcétera. Entonces, cada vez que ustedes escuchen, el gobierno no tiene política económica. No, es que no les gusta la política económica, ¿verdad? El gobierno no tiene política exterior. No, es que no les gusta la política exterior. No entienden que el país cambió, que estamos reorientando todas esas cosas en el país. Si no están de acuerdo, tienen todo el derecho de no estar de acuerdo. Lo que no tienen el derecho es tratar de imponernos como cuestión técnica absoluta lo que es tan solo un punto de vista de ellos, ¿no? En función de sus intereses, en función de sus visiones, en función de sus costumbres, etcétera. Bien, también recibimos pues al embajador de la República Popular de Libia, recibimos al nuevo embajador de España, al embajador de Nigeria, al nuevo embajador de la Federación Rusa. Cuando no son nuevos significa, y recién me presentan las cartas credenciales, significa que son embajadores concurrentes, que están en Bogotá, en Lima, incluso en Nicaragua, en Santiago de Chile, y también son embajadores concurrentes para el Ecuador. Entonces, vienen a presentar sus cartas credenciales. Pero en el caso de España y Federación Rusa, son embajadores que tenemos en Quito y fueron cambiados. Ya se les acabó su tiempo de servicio en Quito y tenemos nuevos embajadores, ¿no? Y son dos países muy importantes, muy fraternos con nosotros. Y también recibimos al nuevo embajador de El Salvador, que también es un país muy querido. Bien, a las 12:30 seguimos con actividades de despacho. Normalmente los lunes trato de organizar toda la semana de trabajo, ¿verdad? Revisar documentos, no se imagina, o sea, yo tengo la pila de documentos para leer todos los días. Análisis que se hacen desde la presidencia, resumen de noticias, etcétera. El presidente debe estar bien informado, ¿verdad? E informarse toma tiempo. Bien, a las 4:00 p.m. tuvimos como siempre la reunión con asesores técnicos, como ya les he indicado. Yo tengo asesores técnicos para puntos claves muy complejos que ya escapan al día a día de los ministerios, que son bases para el programa de gobierno, entonces quiero poner una supervisión adicional para que no fallen, etcétera. Revisamos temas del sector petrolero, del sector ambiental, del sector industrial incluso. A las 6:30 tuvimos reunión sobre fondo de pensiones en general, sobre la jubilación. Ustedes saben que hace unas semanas firmé el decreto para que se prohíba los fondos complementarios. Ya se los expliqué, me parece que en la cadena anterior. Esto es lo que muchos no entienden o no quieren entender, es que este país ha sido un caos. Está lleno de anarquía, de inequidades y de falta de sentido común, porque algunas veces todas estas cosas han sido motivadas por la buena voluntad, otras veces no, otras veces ha habido abusos terribles, pero algunas veces por la buena voluntad, pero el remedio ha sido más caro que la enfermedad. ¿Qué eran los fondos complementarios? 82 fondos complementarios, cerca de 1.200 millones de dólares aportados por el Estado. Eran burócratas privilegiados que, como le apestaba la jubilación del IES, la cual muchos informales que no tienen nada quisieran tener, se hacían fondos de jubilación adicionales. Maravilloso, siempre y cuando fuera con su plata, era con nuestra plata, cogían plata del Estado para poner ahí, fondos de jubilación que son personas jurídicas privadas, podían hacer lo que les diera la gana, estaban regulados por superintendencia, pero no por Contraloría, etcétera, podían hacer lo que les daba la gana, mandar la plata afuera, etcétera, ¿verdad? Entonces, si el empleado ponía 4% de su sueldo, el Estado le podía adicionalmente 6% de su sueldo. ¿Qué legitimidad tenía esto? ¿Por qué? Porque una burocracia iba a tener dos jubilaciones y otros no tienen nada, ciudadanos ecuatorianos. Vaya, vean un vendedor informal, vaya, vean un campesino, un indígena, a ver si tiene doble jubilación, si tiene una sola jubilación, peor, dos jubilaciones, con plata del pueblo ecuatoriano. Entonces, esto era ilegítimo y debió ser ilegal. Lastimosamente, la anterior constitución, por una interpretación medio forzada, dice que lo permitía. O sea, la anterior constitución permitía aportes patronales para estos fondos de jubilación privados adicionales. Pero la ley y el reglamento debió establecer que solo era en el sector privado. Acá no se hizo nada. Entonces, el Estado también es patrono que pueda aportar. Les insisto, había casos que son clamorosos, algunas universidades, donde el aporte, lo que reciben adicionalmente en jubilación es 100, 120 dólares, y ya les explico por qué se hicieron estos fondos en algunos casos. Pero otros casos era un insulto a la pobreza del país. Vaya, vean el fondo de jubilación del Banco Central. Estos genios lo quebraron a inicios de los 2000. No se les ocurrió mejor idea que capitalizarlos con 40 millones de dólares del Estado. Alcanza como 200 millones de dólares ese fondo para 800 empleados activos y creo 2000 y pico inactivos. Y la gran mayoría de esos 200 millones son fondos del Estado. Y estos señores salen con 3000, 4000 dólares. Y como eran supercomandos que se desgastaban en sus funciones tan peligrosas, se jubilaban desde los 50 años antes, o después de 20 o 25 años de trabajo. Ana Lucía Hermijo, una de las principales involucradas en el informe de la deuda, se jubiló a los 48 años. Y vaya, vean pues cuánto recibe de jubilación adicional pagada por los ecuatorianos. Además de que se va a trabajar de ahí al Fondo Monetario, Banco Mundial. ¿Dónde es que está tu pana, Ana Lucía Hermijo? Fondo Monetario, creo, ¿verdad? Entonces a recibir otros 6.000, 8.000 dólares por mes, más los 3.000, 4.000 que recibe de acá, son 12.000, 13.000 dólares por mes. No hay derecho, pues, compañeros. No hay derecho. ¿Qué pasaba en otros casos? Por ejemplo, maestros, docentes, no maestros de educación, perdón, docentes universitarios, no docentes del magisterio, sujetos al Ministerio de Educación, ya vamos a hablar de ellos. Que por esas cosas incomprensibles, el Estado no les aportaba sobre el 100% de su sueldo, sino solo sobre el 30-40%. Se jubilaban y recibían una miseria de jubilación. Pero si yo le pregunto a mi hijo Miguel de 6 años, mijito, si está ese señor cuando se jubila va a ganar muy poco, porque no se le aporta sobre el 100% del sueldo, sino solo sobre el 30%, ¿cuál es la solución? Le aseguro que Miguel y su compañerito me van a decir que el Estado aporte sobre el 100% del sueldo. ¿Sí o no? Esa es la solución. Bueno, ¿cuál es la solución que dieron? Hacer estos fondos aparte. El remedio más caro que la enfermedad. Es una locura. Todo eso estamos poniendo en orden. Esos maestros de universidades que en realidad reciben unas pensiones de miseria y que esto era una ayudita importante, razonable, 100, 120, 150 dólares mensuales, tranquilo, ya estamos revisando eso para que el Estado aporte sobre el 100% y los que ya se jubilaron tengan la compensación adecuada. En el caso del magisterio, que ya está protestando, ¿no? Por ahí hay un partido político que le encanta protestar, entonces, así no tengan razón, van a seguir protestando. El decreto ni siquiera los afecta a ellos. Yo me equivoqué hace una o dos semanas, porque eso está, ellos también, el Estado, el mismo caso, el Estado les aportaba sobre el 30% del sueldo, 40% del sueldo. Recibían una miseria al jubilarse, entonces hicieron, por ley de los años 60, una contribución adicional del Estado. Eso no está derogado. Yo no puedo derogar por decreto una ley. Y lo que sí estamos trabajando es para resolver definitiva, estructural, permanentemente, estas aberraciones, yo no sé cómo llamarlas. Que se aporta sobre la tercera parte del sueldo, pero se le da un fondo complementario. No, vamos a aportar entonces sobre el 100% del sueldo. Entonces la gente que tiene su pensión razonable, bajita, que los fondos complementarios le ayudan a tener una pensión razonable, no tienen de qué preocuparse, se les va a completar eso. A lo que estamos apuntando es a esa burocracia dorada, ¿qué dorada? Platinada con incrustaciones de diamantes, ¿no? Como el Banco Central, como Procuraduría, Contraloría. Y aquí todos están contra nosotros, ¿eh? Porque los organismos de control son los primeros en tener esos fonditos adicionales. Entonces, tenemos que andar con mucho cuidado porque van a buscar darnos el zarpazo, esa gente. no es que le estamos perjudicando sus intereses, son los que controlan. Eran los que tenían que dar ejemplo de honestidad, transparencia y rectitud, y son los que también se hicieron sus fonditos, se repartieron bonos con plata del Estado, etcétera. Entonces, muy clara la visión. Precisamente esta reunión de las 6:30 fue para tratar esa reforma. Ya tenemos una comisión constituida que estudie, que nunca más pase, que el Estado aporta sobre el 30-40% del sueldo, sino sobre el 100%. Que salgan con pensiones dignas, pero que se eliminen todos estos fonditos y jubilaciones adicionales que no tienen razón de ser si se hiciera lo correcto, aportar sobre el 100% del sueldo. No sé si esté claro el problema, ¿verdad? Tiene lógica, ¿sí o no? Es lo obvio, ¿verdad? Pero, le insisto, este país parece que ha sido manejado por el pájaro loco con la asesoría de los tres chiflados, ¿no? Porque algunas veces actúa de buena voluntad, pero caramba que el remedio era más caro que la enfermedad. Ahondaban los problemas en vez de resolverlos. Bien, estamos trabajando responsablemente en eso. Y a las 7:30 tuvimos reunión con el Buró Político para seguir preparando las primarias de Alianza País, ver la participación ciudadana, vimos el esquema de, bueno, de algunas leyes que tenemos que presentar a la Asamblea, etcétera, ¿no? Bien, a las 10 de la mañana, el día martes 25 de noviembre, viajé a Guayaquil, aquí me ponen 10 de la mañana, inauguración de la casa de acogida. Si yo digo esto, la gente va a creer, me desperté 9 de la mañana. No, no, pues esto significa que 6:30, 7 de la mañana estábamos viajando a Guayaquil. Esto fue en Guayaquil, un acto muy emotivo, muy bonito, que fue la inauguración de la casa de acogida Hogar de Nazaret. ¿Acogida de quién o para quién? Para las mujeres maltratadas y las mujeres y niños víctimas de violencia intrafamiliar, que es un problema gravísimo en el país. Y nunca se ha actuado en ese sentido. Primer gobierno que empieza a tener políticas claras, a destinar recursos, etcétera, para esta clase de problemas. E inauguramos en Guayaquil, en el kilómetro 26.5 de la perimetral, sector Flor del Bastión, esta casa de acogida para mujeres y familias maltratadas. Es una casa muy digna, muy bonita, muy grande. Puede acoger, me parece, 200 personas, como 25 o 30 familias al mismo tiempo, donde vamos a trabajar asociados, o como le gusta decir a nuestros chicos yupi, ¿verdad?, en alianza estratégica con Hogar de Cristo, que es una obra de los padres jesuitas. Y yo estoy convencido, o sea, yo soy un socialista del siglo XXI, creo que el Estado tiene un rol importante para el desarrollo, pero también tengo muy claras las limitaciones del Estado. El Estado puede dar infraestructura, puede construir este auditorio, puede construir la carretera, pero esa entrega, ese amor para servir a los demás que se requieren en ciertas cosas, como por ejemplo, para acompañar y tratar a las mujeres maltratadas en su hogar, eso no lo va a poder hacer el Estado. Como lo dije en mi intervención ese día, para eso no se necesita una profesión, se necesita una vocación. Es decir, ese espíritu de servicio, espíritu de entrega, estar convencido de lo que se hace, no por un cheque que me llegue al final del mes, sino por esa, porque es un ideal, una dedicación a esa causa, ¿verdad? Entonces nos alegra mucho que en esta obra estemos en alianza estratégica con la comunidad jesuita, la Compañía de Jesús, los jesuitas, y básicamente con su programa Hogar de Cristo. Bien, les insisto, o sea, es un hito. Además hicieron muchas otras cosas, ¿no? Aquí solo relatan lo que yo hice. Este era el día contra la violencia de la mujer. Y se hicieron muchas otras cosas. Se están readucando, se inauguraron, me parece, un par de comisarías de la mujer readecuadas, porque eran unas posilgas. Se inauguraron también un par de centros más en otros lugares, me parece, del propio Guayaquil o del país, de acogida a las mujeres maltratadas. Entonces, esto es una muestrita, ¿no? Pero este es todo un programa de gobierno en base a un decreto que yo firmé en septiembre, me parece, del año anterior, declarando la política contra la violencia a la mujer como una política de Estado. ¿Okay? Es decir, no solo de gobierno, de Estado. El Ecuador tiene que preocuparse de esa violencia intrafamiliar, que es un problema gravísimo, muy extendido, y otra de las causas de inseguridad ciudadana. Cuando ustedes tienen hogares donde los niños ven que el padre maltrata a la madre, los maltratan a ellos mismos, probablemente ellos van a reproducir esa violencia fuera de sus hogares, ¿verdad? Esto es lo que no hablan, esto es lo que no hablan los trogloditas que creen que controlar inseguridad ciudadana es hacer cárceles que parecen tumbas, ¿verdad?, sin ventanas, sin nada, darles revólveres más grandes a la policía, y no definen, no identifican las causas más profundas de esa violencia, entre las cuales se encuentra el maltrato intrafamiliar, la violencia intrafamiliar. Entonces estamos trabajando arduamente en ese sentido, compañeros. Bueno, a las 11:40 fue a visitar a Carolyn Chanqui, nuestra ministra, querida ministra de Salud, que ha perdido la salud. La salud ya es de todos menos de Carolyn, que por el exceso de trabajo le dio una neumonía, ahora está complicada con bronconeumonía, le mandaron un mes de descanso. Tenemos que calmarnos un poco, nos vamos a quedar sin ministro, porque la otra vez fue Jorge Manuel Marún, también Antonio Galeardo no pudo venir a esta sesión de gabinete porque está enfermo. Créanme que el exceso de trabajo es terrible, ¿no? Es duro. Lo hacemos con mucho cariño, pero también hay que saber parar en un momento dado, porque precisamente para poder servirlos mejor, pero también nos debemos a nuestras familias, etcétera, debemos conservar la salud. Un inmenso abrazo a Carolyn, si me está escuchando, ¿no? A las 12:30, bueno, tuve una actividad privada, visitar un par de tíos que estaban muy enfermitos. Pues, también, yo estoy dedicando un día a la semana a Guayaquil. Ustedes saben que Guayaquil es mi ciudad natal, que por cuestiones de familia, básicamente mi esposa es de clima frío, el clima de Guayaquil le sentaba muy duro. Me radiqué hace 16 años en Quito y estoy muy agradecida con Quito. Yo jamás sentí el regionalismo, se lo digo sinceramente, y me acogió como uno más de sus hijos, pero siempre el corazón, los recuerdos están también en la ciudad natal de uno, la juventud, donde uno pasó, la niñez, etcétera, poder ver la familia. Entonces estoy yendo una vez por semana, porque además hay 500.000 cosas de administración pública, del gobierno, que hay que hacer. Recuerden que Guayaquil es el puerto principal y la ciudad más grande del país. Pero también me doy mi tiempito para recuperar un poco de tiempo perdido, visitar a los tíos ancianos, visitar a la enferma, etcétera. Son cosas que me gustan hacer y esta ida cada semana a Guayaquil me da la oportunidad de hacerlo. Bien, a la 1:30 tuvimos directorio con CDG. ¿Quién sabe lo que es CDG? CDG es la Comisión para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guaya. Ahora es CDGEP, porque también es y la Península de Santa Elena, ¿verdad? En todo caso, CDG es una institución que tiene una gran deuda con el país. Lleva 42 años de formada y todavía no está desarrollada esa cuenca del río Guaya. Es que no le han dado plata a los pobrecitos, se le ha dado plata y cualquier cantidad, no han sabido utilizarla. CDG tiene casi 2,000 millones de dólares en inversiones. Si ustedes tienen 2,000 millones de dólares en inversiones, si saben algo de negocios, sabrían que eso les tendría que dar cerca de 100 millones, como barato, 100 millones de dólares de utilidad, de ingreso, ¿verdad? Los 2.000 millones, trabajándolos bien, 10% de ganancia, 200 millones, perdón, soy economista, entonces no sé hacer bien las cuentas, 200 millones anuales de utilidad. Y eso debería ser lo que contribuye más o menos CDG al presupuesto del Estado. ¿Sabe con cuánto contribuye CDG al presupuesto del Estado? Con cero. Por el contrario, el Estado le tiene que dar todavía, creo, 60, 80 millones de dólares anuales. No hay derecho. Cuando uno empieza a escarbar, porque créanme que es que uno... Hoy más que nunca estoy convencido de ese adagio que dice el ojo del amo engorda al buey. O sea, uno tiene que ir a verificar las cosas. Cuando uno empieza a verificar las cosas, ¿qué es lo que pasa? ¿Saben cuánto pagan por el agua los beneficiarios del riego de CDG, que es uno de los ríos más caros del mundo? Nos costó como 20 mil dólares por hectárea. Tal vez exagero, pero más de 10 mil sí. Un centavo pagan. Supongo que es por metro cúbico, no me acuerdo la unidad de medida. Hay muchos que no pagan. Y hay muchos pelucones de Guayaquil que tienen grandes extensiones de terreno al lado de las obras de riego que costaron tanto, pero no producen nada. Están esperando que ganen plusvalía para venderlas después más caro. Además de eso, CDG tenía una serie de proyectos y programas que no ha cumplido. Proyectos que nos han costado mucho dinero y no están completos. Por ejemplo, el embalse Chongón, que tenía que mandar agua a la presa San Vicente para la península de Santa Elena, habilitar para la producción agrícola unas cuantas decenas de miles de hectáreas de tierra agrícola. Nada de eso se ha hecho. O sea, había una falta de planificación, indolencia total. Obviamente no es culpa de este gobierno, son los 40 años anteriores. Y estamos corrigiéndolo, pero créame que da desazón ver tanta indolencia que ha habido, tanto botín político. Cuando yo le preguntaba a los directores, señores directores, a los funcionarios, ¿cómo han permitido esto? Ve aquí, venía los socialcristianos, imponían a los jefes, etcétera, y todo era para ellos, ¿verdad? El contratito para ellos, o beneficiar sus terrenos, así se manejaba. Se manejaba la cosa pública como un botín entre piratas. Bueno, estamos corrigiendo todo eso, es duro, no se lo puede corregir, es solo 2 años de gobierno, pero ya se pusieron pautas muy claras, se va a revisar la tarifa del agua para riego, se va a ejercer coactivas. CDG tiene capacidad de ejercer coactivo. Ustedes pueden coactivar una propiedad si no las ha pagado ese señor. ¿Saben cuántas propiedades están coactivadas? Ninguna. No es que era meterse en lío. Uy, el miedo, ¿qué dirán? Ah, no, es que después pierdo el cargo, nadie me defiende. El que no quiera correr riesgo en nuestro gobierno. Aquí estamos en una lucha terrible contra la miseria, la mala fe, la corrupción. El que no quiera correr riesgo, váyase a esas autoridades privadas. Pero aquí sabemos que nos jugamos la vida, compañeros, y estamos dispuestos a jugárnosla por el bien del país. O sea, sabemos que el camino no está lleno de rosas, sabemos que es durísimo. El que vino a pasarlas de plácemes y sin correr riesgos, solo a calentar un puesto, se equivocó de gobierno, váyase a su casa. Ah, es que es honesto. No, eso es ser deshonesto también. Porque dejar pasar en este país es ser deshonesto. Aquí venimos a tomar riesgos, venimos a jugárnoslas por el país, por CDG, por Guayaquil, por La Tacunga, por Cotopaxi, compa. ¿Ya? Entonces, no se han hecho coactivas, se van a empezar a hacer coactivas. No se ha revisado la tarifa del agua, se va a empezar a analizar la tarifa del agua. Obviamente, se va a revisar la tarifa del agua. Obviamente, impulsamos los proyectos que estaban estancados. Toda la reconstrucción también que estaba, algunos muros, algunas obras que estaban medio paradas. Se pidió que en 15 días se presente un modelo de gestión para CDG y para las obras de CDG. No hay modelo de gestión, no hay modelo administrativo, ni para CDG como institución ni para sus obras. De repente ustedes tienen que CDG es una institución que depende del gobierno central, pero CDG con plata del gobierno central creó una empresa que se llama Hidronación, que es una sociedad anónima independiente de todo el mundo que maneja la presa Doble Peripa. Y ni siquiera quería coordinar con las políticas eléctricas a nivel nacional. Es una locura. Entonces debemos establecer un modelo de gestión adecuado. Y tal vez lo más importante, se les va a dar un año de plazo, ya está resuelto. A todos esos pelucones que están especulando con terrenos sin producirlos, pese a la infraestructura carísima que se ha hecho en esas tierras, pese a que han gozado de la infraestructura de CDG, canales de riego, etcétera, se va a dar un año con apoyo de SFN, Banco Nacional de Fomento, todo lo que ustedes quieran. Pero si no producen, esas tierras serán expropiadas, compañeros. ¿Qué significa expropiar? No significa confiscar, cuidado. Es que se va con un avalúo técnico, cuesta 100, tenga su 100, no me moleste, y esta tierra se la vendemos, se la damos a campesinos que sí necesiten tierra y la quieran trabajar. Pero ya basta. Que el Estado haya invertido cerca de 2,000 millones de dólares en infraestructura de riego y otra clase de infraestructura, y que haya inmensas propiedades rurales sin producción de pelucones de Guayaquil que están esperando que gane plusvalía para después venderla al triple sin haber producido absolutamente nada. Eso no lo vamos a permitir. Ya basta de esa especulación, basta de ese rentismo. Bien, también tuve reunión con los señores contratistas. Me dio mucho gusto ver que habían pequeños contratistas. Y qué agradecidos que estaban. Vean, primera vez en la vida que tenemos oportunidad de contratar. Vaya, vean, pues compañeros, ahora nos quieren engañar. Este siglo XXI cambalache como el siglo XX, ¿verdad? Resulta que los paros disparan a las escopetas. Resulta que los honestos son corruptos y los corruptos son honestos, ¿verdad? Vaya, vean, pues saquen el listado de contratistas en todas las instituciones públicas. Verán que todos eran de la argolla social cristiana, sobre todo en Guayaquil. También para la obra del municipio, dicho sea de paso. CDG, todo era amarrado a los social cristianos, todo eran esas mafias. Qué contento que están esos nuevos contratistas. Por primera vez, me dicen, puedo participar en un concurso transparente. Por primera vez tengo oportunidad de tener un contrato con el sector público. Como no era la argolla, nunca fui tomado en cuenta. Entonces hay decenas de pequeños contratistas que son los que están trabajando para CDG. Felicitaciones en ese sentido al directorio de CDG y a esos contratistas. Y adelante, lo que les he dicho, que tienen que cumplir. No nos cumplen, no tienen un kiosco más con el Estado. Nos cumplen, seguirán teniendo contratos. Y cumplir significa que no me vengan un mes antes de que se les acabe el plazo, como saben que no van a poder cumplir con el plazo, meter pretexto de que llovió mucho, prorrógueme. Porque esa es la jugada, ¿verdad? Si no hay pretexto y se les vence el plazo, tienen que pagar multa por cada día de atraso. Pero si se les ven que se les va a vencer el plazo, tienen su pan en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, le mandan cualquier disparate de pretexto, que llovió mucho. Entonces el otro funcionario les autoriza una prórroga. Ya no es que se les venció el plazo, se les prorrogó el plazo. ¿Y qué pasa con esa prórroga? Tienen hasta reajuste de precios y se le aumenta lo que hay que pagar. Es decir, finalmente pagó más el pueblo ecuatoriano por la irresponsabilidad del contratista. Entonces ya les dije a esos contratistas que tolerancia cero en ese aspecto. De hecho, también con CDG Corp Ecuador, yo soy el que voy a aprobar la prórroga de los contratos para que ya no haya ese festín que ha existido hasta ahora de contratistas incumplidos. Pana, prorrógame el contrato, se lo prorrogo 6 meses más, reajuste de precios, pagamos más, se moró más la obra, el riesgo todo y el costo todo para el pueblo ecuatoriano. Ya basta, eso, tolerancia cero, compañero. Ojalá que entiendan que se acabó. La verdad es que nos consumió bastante tiempo la reunión en CDG. A las 6 de la tarde tuvimos reunión sobre avances de las obras para afrontar la estación invernal. No somos irresponsables, no es que estamos esperando estar inundados para prepararnos para el próximo invierno. Estamos tomando todas las precauciones del caso, pero obviamente no es que podemos resolver 20, 30 años de desidia en 2 años de gobierno. Este año solo Corpecuador está ejecutando más de 300 obras, que el muro de contención, que la limpieza del canal, etcétera. Pero obviamente, para evitar, por ejemplo, que se inunde Milagro, o que se inunde Milagro, se necesitan obras de infraestructura de más largo plazo, que se inunde Chone, se necesita el proyecto multipropósito Chone, que cuesta como 200 millones de dólares y sus estudios todavía no están acabados. Si no vamos a poder evitar todo, pero sí se va a poder evitar mucho, sí se va a poder mitigar muchísimo las consecuencias del invierno, que nos dice, de acuerdo al INOCAR, que va a ser igual o más duro que el anterior, es decir, vamos a tener un invierno fuerte. Es preocupante. Por otro lado, el INOCAR no siempre acierta. Como yo les decía a los comandantes del INOCAR, porque es de la Marina, que están como los economistas, ¿no? Que nos pasamos 6 meses haciendo predicciones, los 6 primeros meses del año haciendo predicciones, y los últimos 6 meses del año pidiendo disculpas y explicando por qué no se cumplieron las predicciones, ¿verdad? Entonces, no siempre las acierta el INOCAR, pero nos dicen que la mayor probabilidad es tener un invierno bastante fuerte. Nos estamos preparando en la medida de lo posible y casi imposible, porque hemos trabajado muchísimo. Pero hay cosas que es imposible hacerlas en 1 año, 2 años de gobierno. Tengamos eso claro, porque si se inunda después, Milagro, vendrá el periodicazo. Ahí está, gobierno irresponsable. No tomó las precauciones del caso. Y no dicen pues qué es lo que hay que hacer y cuánto demora. Y además, son los mismos que viven presionando para que se reduzca el gasto público. Y resulta que todas esas obras de infraestructura se llama gasto público, señores. No hay mayor prudencia, ni mejor prudencia que saber invertir. Si hace 10 años se hubieran hecho las obras de control de inundaciones que necesitaba la costa ecuatoriana, nos hubiéramos ahorrado centenas y miles de millones de dólares. Estos genios prefirieron poner los excedentes del petróleo debajo del colchón, mantuvieron 1.000 millones ahí intactos, pero nos hicieron perder mucho más por la falta de prevención, por la falta de precaución, ¿verdad? Entonces esa es la contradicción de esta gente, ¿verdad? Van a sacar... Además que si logramos contener todas las inundaciones, pero por ahí una casa se inundó, esa es la que van a sacar en primera página, ¿verdad? Y van a decir, ahí está la irresponsabilidad. Y son los mismos que después dicen, no hay que gastar, reduzca el gasto. ¿Cómo hacemos? Pero es que tenemos que educarnos en democracia, compañeros, para que sepan discernir a los farsantes. Este país está lleno de farsantes, que nos manipulan, nos engañan. Entonces, les doy elementos para que sepan juzgar. Cómo estos periódicos, por un lado, critican todo y exigen que se haga más equipamiento de hospitales, escuelas. Y por otro lado, exigen que se gaste menos. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Verdad? Entonces, para que vean la mediocridad del medio, ¿no? En el que, lamentablemente, se desenvuelve el Ecuador, sobre todo, o entre otras cosas al menos, por una prensa bastante mediocre y bastante mala fe. Bien. Bueno, nos reunimos en esta reunión, perdonen la redundancia, con CRM, que es un organismo de desarrollo de Manabí, CEDEM, también de Manabí, Corpecuador, CDG, INOCAR y Marina Nacional para prevenir si hay emergencia, la coordinación, etcétera. Ya estamos trabajando en eso. A las 7:30 se dio una rueda de prensa, allá en el Ministerio del Litoral, ya tengo oficinas, todo, ya estamos bien instalados. A las 8 tuve actividad de despacho, hasta eso de las 10 de la noche, donde, bueno, a las 8:30 también me reuní con los comandantes de policía de Guayaquil, hay nuevos comandantes, para evaluar cómo va la seguridad, ha mejorado. En Guayaquil prácticamente todos los índices han disminuido, pero como quieren legitimar a la Corporación de Seguridad Ciudadana, como quieren privatizar hasta la seguridad, hasta la policía, quieren hacer creer que hubo una explosión de inseguridad para decir, mejor estábamos con la corporación. Entonces la policía que vuelva a depender de la corporación. ¿Saben cuánta plata le dio el presidente Palacio a la Corporación de Seguridad Ciudadana? Corporación privada para que maneje la seguridad de Guayaquil. 18 millones de dólares. 18 millones de dólares. Eso es criminal. Todo lo que compraba era con nuestra plata. Se compraba patrulleros, compraba armas, motos, se las prestaba a la policía. La figura era comodato. Era de ellos, de la corporación. Como que se lo compraron con su plata. La policía lo podía utilizar. Imagínense hasta qué nivel se llegó. Hasta intentar privatizar la policía. Entonces nosotros, obviamente, apenas llegamos al gobierno, acabamos con esa sinvergüencería, y ahora tratan de hacer creer que porque salió la Corporación Seguridad Ciudadana hay una explosión de violencia en Guayaquil. Es falso. Les puedo demostrar con estadísticas serias que la gran mayoría de delitos han bajado. Pero todavía hay muchos delitos, estamos claros. Pero con la corporación había más. Entonces, cuidado, caen en esa trampa también. Horroroso. Busquen en qué lugar del mundo. Vaya, vean, una fundación es la que maneja la policía. Eso ya es el colmo del extremismo privatizador, neoliberal, querer eliminar el Estado, etcétera. Además es que es tremendamente peligroso, porque resulta que esa fundación no es que la manejan angelitos, pues la manejan socialcristianos, que de repente no veían las guardias de choque de este señor que acaba de salir en libertad, Jaime Toral, porque todos los jueces le tienen miedo, dicho sea de paso, no veían los dos carros en que iba con metralleta y su guardaespaldas, pero sí veían al asaltante que robaba unos aretitos, ¿verdad? Entonces es tremendamente peligroso que esta cosa la manejen grupos privados, más aún si son grupos privados corruptos vinculados al municipio y a los socialcristianos, ¿verdad? Bien, a las 9:30 de la noche tuve actividad personal y casi a las 11:30 de la noche salimos hacia Venezuela, donde teníamos una reunión del ALBA, ya les explico qué es el ALBA, a la cual habíamos sido invitados. Obviamente llegamos molidos como 5 de la mañana a Caracas, dormimos un par de horas y de ahí enseguida a trabajar. ¿Qué es el ALBA? El ALBA es la Alianza Bolivariana de las Américas. Y fue una respuesta por iniciativa de Hugo Chávez y Fidel Castro al ALCA, que era el acuerdo para el libre comercio de las Américas, ¿verdad? Es decir, contrastar las visiones. El ALCA nos quería hacer un gran mercado. El ALBA, en su postulado, lo que nos quiere hacer es una gran nación. El ALBA nos quería hacer consumidores, el ALCA. El ALBA nos quiere hacer ciudadanos de esta América nuestra, ¿verdad? Entonces Hugo Chávez vive invitándome al ALBA. Es cierto que cada vez se consolida más el ALBA y se vuelve más interesante. Y esta vez fuimos como observadores y con un objetivo muy claro. Obtener el respaldo en nuestra lucha contra esa deuda externa ilegítima, como la acaba de mostrar una comisión a la cual ya se le quiere hacer también perder credibilidad, ¿no? Resulta que ha sido un gánster Alejandro Olmos, hermano. Hay que tener cuidado, pues la próxima vez que lo vea. Tendré que ir con policía, con algo. Resulta que ha sido el enemigo público número uno. Osama Bin Laden es un turro al lado de Alejandro Olmos, uno de los miembros de la comisión auditora, ¿no? O sea, pura campaña de desprestigio. No tienen argumentos para revertir lo que dice la comisión. Hay que hacerle perder credibilidad a sus miembros. Pero bueno. Fuimos a Calalba, presidente, para obtener respaldo ante esa postura del país. Y obviamente desde mañana, con la amistad que me une con Hugo Chávez, antes de atender a los demás presidentes, tuvimos un desayuno junto de trabajo, conversamos muchas cosas. También ya nos quieren trabajar psicológicamente, ¿no? Que Venezuela ha puesto en duda el apoyo a la refinería de Manabí. Eso es falso, compañeros, no crean a los periódicos. Miren, 90% de lo que sale en los periódicos es mentira, o al menos sesgado. Tengan mucho cuidado cuando leen. Peor aún, porquerías como Diario del Universo, que eso sí es de vergonzado, ¿no? Todo lo que presenta. En todo caso, en verdad las cosas van muy bien, los proyectos conjuntos, la refinería de Manabí avanza, la fotometría, ¿cómo le llaman? El estudio este... Se me fue el nombre técnico, ¿no? La visualización y todas esas cosas. Bien, entonces, a las 10 se dio la reunión del ALBA. Y bueno, créanme que de todas las reuniones que he participado hasta ahora ha sido la más fructífera. ¿Y saben por qué? Porque todos los países que fuimos estamos comprometidos con una visión, comprometidos con un proyecto histórico. Cuando ustedes quieren, en integración, empezar por el final, que toditos participen de la integración, están condenados al fracaso. Hay que empezar por los que quieren integrarse, los que quieren marchar adelante. Es como una multiplicación. Así el uno tenga 500.000, en voluntad política para avanzar en integración. El otro 10 billones, el otro 3 trillones. Si hay uno que es cero, todo eso multiplicado por cero da al final cero. Y nos boicotean, nos paralizan. Eso es lo que está pasando en UNASUR, por querer empezar por el final, con todos los países de América Latina. La Unión Europea empezó con 4 países y poco a poco se fueron adhiriendo otros países. Entonces eso es lo que hemos decidido con los países del ALBA, empezar los procesos de integración con los que queremos, los tenemos la voluntad política. Y eso es lo que dio el éxito de la reunión, porque créanme que en ninguna reunión en la que he participado a este nivel con presidentes se han tomado las decisiones que tomamos en el ALBA. Ya se decidió, además de ir al Banco del Sur, establecer fondos de reserva y establecer sistemas de compensación en nuestros países. ¿Qué significa eso? Y una moneda contable. ¿Qué significa esto? Hoy, si Venezuela me quiere vender algo, yo le pago en dólares. Bueno, Ecuador tiene dólares, pero si le vende algo a Colombia, Colombia también le paga en dólares. No es que le paguen pesos colombianos, ¿verdad? Si Colombia le quiere vender algo en Venezuela, Venezuela no le paga en bolívares, le paga en dólares. ¿Y por qué tenemos que depender de una moneda extrarregional? Que además significa que dependemos de un país extranjero. Luis Eben, un autor, decía en su obra Alerta, Fraude Legal, denme el poder de manejar el dinero de una nación y me reiré de sus leyes. Y es cierto, el que maneja el dinero, los medios de pago en una nación, en una región, domina esa nación y esa región. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Quiebran los especuladores financieros, están haciendo un salvataje el más grande de la historia. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo creen que lo están haciendo? Imprimiendo billetes. Esos dólares con los cuales nosotros trabajamos, resulta que valen menos. Y estamos transfiriendo recursos para financiarle su crisis y su responsabilidad. Esas son las consecuencias de depender de una moneda que no es nuestra, compañero. Una barbaridad. Además, el que emite la moneda tiene un ingreso por ese servicio, que se llama el ingreso de señoriaje. Eso viene en la época feudal, el señor feudal, que era el que emitía moneda. Les pongo un ejemplo. América Latina tiene 100 sillas, que sea nuestra producción, un ejemplo simplista. Y hay 100 billetes de un dólar. En promedio cada silla vale un dólar. ¿De acuerdo? Bueno, el que tiene el derecho de emitir dólares, emite 10 dólares más, y es como que se adquirió 10 sillas de Latinoamérica, solo por el hecho de tener de emitir los billetes, sin haber hecho nada más. Ese es el ingreso por señoriaje. Captura producción del país que utiliza esa moneda. De las transferencias de América Latina por señoriaje a Estados Unidos son inmensas, por utilizar el dólar como moneda, y en el caso ecuatoriano, como moneda de transacción entre la región, y en el caso ecuatoriano como moneda nacional, lo cual fue una barbaridad. No digo con esto que vamos a salir del dólar, pero como economista, con algo de sangre en la cara, y con algo de conocimiento de economía, jamás podré aceptar como técnica, como correcta, una medida que eliminó la moneda nacional. Si fuera tan correcta, ¿por qué los demás países de América Latina no la eliminaron? O ellos son estúpidos, o nosotros cometimos un grave error, ¿verdad? Y eso no lo quieren reconocer los que nos quebraron y nos siguen imponiendo o quieren imponer esta clase de políticas. Bueno, ¿qué es lo que decidimos ya hacer? Y se conformó una comisión y esperamos empezar desde el próximo año. En lugar de utilizar el dólar, utilizamos mecanismos de compensación. Empecemos suponiendo que no hay una moneda regional. Ecuador, cada mes, supónganse que le venda 100 a Venezuela, y Venezuela nos venda 150. En vez de utilizar 100 dólares para mandarle, ellos mandándonos 150 dólares para comprarle, ellos 100 dólares para comprarnos, normalmente se requerirían 250 dólares para hacer esas transacciones. Ahora, todo se anota en un sistema. Me dio 100 Venezuela, le vendí 100 a Venezuela, me tiene que dar 100, le compré 150 a Venezuela, le tengo que dar 150. ¿Cuál es el neto? 50 a favor de Venezuela, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace? Eso se va acumulando, 50 cada mes, al final del año son 600 y solo le pago 600. Ya no se requieren 250 dólares por mes, solo 600 dólares al final del año. ¿Sí estamos claros? Se minimiza la necesidad de la moneda extranjera. ¿Cómo se paga a los exportadores y a los importadores de cada país? Venezuela con su Banco Central, recuerden, nos vendió 150, ¿verdad? Eso quiere decir que exportadores venezolanos nos dieron 150. Venezuela con su Banco Central paga a sus exportadores esos 150, pero en moneda nacional, en bolívares, no en dólares. Lo mismo Ecuador, lastimosamente aquí la moneda nacional es el mismo dólar, ¿verdad? Entonces se minimiza la necesidad de moneda extranjera. Pero no solo eso, si conformamos una moneda nuestra con lo que se llama derechos especiales de giro, supónganse que se llame, como se va a llamar, el Sucre, quiere decir que acumulamos 50 sucres a favor de Venezuela por mes, al final tienen 600 sucres, y no tengo que darle nada, no se utilizan dólares, sino que se le dice a Venezuela, usted tiene 600 en derechos especiales de giro. O sea, ellos pueden pagar al otro socio comercial con el cual están negociando, Nicaragua, con esos derechos especiales de giro, y en sucres, y ya no se utiliza dólares. Hacia allá queremos ir, compañeros, y va a ser un paso sumamente importante para una verdadera soberanía e independencia de la región. Y esa moneda, que no es física, no va a existir, no es que se la ve, sino solo contable, se va a llamar Sucre. Miren qué bonito. Se decidió que se llame Sucre. ¿Qué significa Sucre? Sistema Unitario de Compensación Regional. O sea, el sistema, como así, como hubo el sistema monetario europeo antes de tener el euro, y había una moneda contable que se llamaba ECU, ahora aquí en el ALBA, en los países del ALBA y los países que se quieran unir, va a haber el Sistema Unitario de Compensación Regional, el Sucre, y la moneda contable también se va a llamar Sucre. Y ojalá lleguemos algún día a una moneda regional física, ¿no? Donde se tengan billetes, los ciudadanos tengan los billetes, las monedas, y se puedan intercambiar, se puedan hacer transacciones cotidianas en esa moneda. Bueno, todo eso se trató, y sobre todo para el caso de Ecuador, aunque esto es sumamente importante e histórico, se dio un respaldo contundente a la posición del Ecuador frente a esta deuda ilegítima, porque ya empiezan los amagues, ¿no? Por ahí algunos organismos multilaterales, no te doy el crédito hasta esperar qué pasa con la deuda, es decir, mezclando peras con tornillos. Ellos no tienen nada que ver en esto. Entonces, si empieza ese chantaje, como el que me hicieron a mí en el 2005, cuando el Banco Mundial me retiró un crédito de 100 millones que ya estaba aprobado, por el delito de haber reformado la ley del FEIREP y haber mandado esa plata, en vez de garantizar deuda externa, educación, salud, etcétera, creyeron que iban a quedar en impunidad. Cuando llegué de presidente de la República, expulsé al representante del Banco Mundial en Ecuador, ¿verdad? Con Ecuador no se juega, al menos con este gobierno. En todo caso, ya hay otros multilaterales que están tratando de hacer las mismas mañoserías, sin ninguna base legal. Hacen eso. Van a tener la respuesta contundente de al menos 6 países de América Latina, compañero. Estamos unidos frente a la opresión. El imperialismo, en el siglo XXI, ya no son botas, ya no son bombas, ya no son aviones, ya no son portaaviones, cruceros, cañones. Se llaman dólares, así es que nos quieren dominar. Entonces ya basta de esas presiones, ¿no? Entonces tienen un mensaje muy claro ciertas burocracias internacionales que, como siempre, son cómplices de los acreedores y explotadores de nuestro país. Pero se van a encontrar con una nueva América Latina repleta de dignidad que sabrá darle la respuesta del caso si se permiten hacer esos chantajes. Bueno, cerca de las 6 de la tarde regresamos a Quito, donde llegamos más allá de las 10 de la noche. Jueves 27 de noviembre, de las 8:30 tuvimos actividades de despacho. A las 10:30 recibí en audiencia a la más alta autoridad rusa que ha visitado el país, al señor canciller Sergei Lavrov, con el cual tratamos temas de mutuo interés. La política externa del Ecuador, esa que los medios se matan diciendo que no existe, ¿verdad? Lo que pasa es que no les gusta, porque ellos quisieran seguir entregándose totalmente a Estados Unidos, ¿verdad? Hay gente que habla español pero piensa en inglés. Yo en lo particular no tengo nada contra Estados Unidos, quiero mucho a Estados Unidos incluso. He vivido allá, he estudiado allá, etcétera. Pero la política exterior es ver hacia otros sectores. Y países como, por ejemplo, Rusia, que ya está nuevamente retomando su nivel de superpotencia, que es un mercado inmenso y que tiene la voluntad política de acercarse a América Latina. Rusia tiene alta tecnología, tiene recursos naturales, etcétera. Nos puede ayudar en muchísimos campos y áreas. Entonces, las relaciones con Rusia están tal vez en el mejor momento de la historia. Y lo importante es que esas relaciones se traduzcan en bienestar para nuestros pueblos. Y lo vamos a hacer. Ya me invitaron el próximo año para visitar Rusia si sigo como presidente. Si no me elige Alianza País como candidato, si perdemos las elecciones, pues supongo que irá el presidente en funciones en ese momento. Y ojalá se sigan profundizando las relaciones comerciales, tecnológicas, de cooperación, etcétera, con Rusia. Bien, algunos están bravísimos, ¿no? No es que no hemos insistido con los mismos de siempre, que Estados Unidos, que Europa, que Japón. Tenemos 200 años de eso. ¿Qué hemos logrado? Entonces ya es hora de ver para otros lados, ¿verdad? A lo sumo, si estamos equivocados, es muy poco lo que tenemos para perder, compañeros, si no hemos logrado nada con mirando a los mismos de siempre. Y ya voy a insistir más adelante en esto. 11 de la mañana seguimos con actividad de despacho. Bien, a las 12 tuvimos audiencia con empresarios que me visitaron y a las 12 y media tuve reunión sobre el asunto seguros, cómo va el asunto seguros. El Estado tiene una aseguradora que se llama Seguro Sucre. Si ustedes fueran empresarios y tienen 99 empresas y la centésima empresa es una aseguradora, ¿con qué empresa van a asegurar las 99 empresas anteriores? Con las de ustedes, pues, ¿verdad? No es que va a buscar la empresa de otro grupo. Bueno, eso es lo que hacía el Estado. Lo contrario hacía el Estado. Teníamos Seguro Sucre, que es del Banco del Pacífico, que es del Estado, pero resulta que Petroecuador por ahí aseguraba con Colonial, el otro con Rocafuerte, el otro con La Unión, etcétera. Entonces yo di la orden de que todos los seguros del sector público sean con Seguro Sucre. Eso es como pasarse la plata del bolsillo derecho al bolsillo izquierdo. Por ahí hay algunos trompudísimos, ¿no? Porque ahí hay contratos millonarios, ha habido mucha corrupción. El sector seguro es uno de los más corruptos de nuestra sociedad. Y estamos depurando todo eso. Pero está la orden dada de que todos los seguros se contraten con la aseguradora estatal, que es Seguro Sucre. ¿Tiene lógico o no? Y es perfectamente legal, ¿eh? Yo puedo ordenar entre instituciones públicas, yo puedo decir, señor, contrate a esta institución pública, porque estamos beneficiando al propio Estado. Le insisto, ¿qué empresario que tiene 99 empresas para asegurar y tiene una aseguradora va a buscar a un competidor para que le aseguren? Un absurdo, ¿verdad? En todo caso, como hemos afectado fortísimos intereses, ya están los chantajes, ya están las presiones. Si se han dado cuenta de la supuesta fiscalización, que en verdad es tratar de torpedear la labor del gobierno, ¿no? En 5 días piden 36.000 hojas para que el ministro se pase sacando copias y no pueda ejercer su ministerio, y fracasó el gobierno. Y no se dan cuenta de sus irresponsables, que lo que habrá fracasado es el país. Bueno, acá también ya fueron a proponerle al señor Óscar Herrera que si le damos un grupo corrupto que funge de oposición, uno de los más corruptos, supuestos opositores, que es un delincuente ese tipo, ya le mandó un mensajero diciéndole, mira, si nos dan los seguros de Transelectric, no dejamos de molestarte, porque se le está hostigando a Óscar Herrera, que llamando a rendir información, etcétera. Entonces vean, politiqueros corruptos, pierden su tiempo. Fiscalicen lo que les dé la gana, y no le vamos a dar 20 centavos de su puerca corrupción a lo que han estado acostumbrados. Fiscalicen lo que les dé la regalada gana. No tenemos nada que temer. Pero estas mañas, estas acciones a las que han estado acostumbrados para llenarse los bolsillos corruptamente con plata del pueblo ecuatoriano, con este gobierno, no tendrá ningún resultado. No les tenemos miedo. No vamos a ceder a sus presiones. Óscar Herrera sabe que tiene todo mi respaldo. Así que, señor Galo Lara, no pierda el tiempo. Fiscalice lo que le dé la gana. No le tenemos miedo, señores. Eso es lo mínimo. Me están diciendo que se fue, este señor Galo Lara se fue sin pagar de su del departamento que alquiló en Manta. Eso es lo mínimo. Van a ver el prontuario que tiene este pobre hombre en los ríos. Bien, es que créame, o sea, yo si tenemos opositores dignos, bueno, agradecemos a esa oposición, pero créame que además de la calidad moral de ciertos opositores, las mañas, las artimañas que utilizan, la politiquería de siempre, ¿no? Hostigar, impedir, bloquear y chantajear, por otro lado, ¿verdad? Entonces, olvídense, el pueblo ecuatoriano sabrá castigar esa politiquería, pero atentos, que esa politiquería está volviendo, esa politiquería quiere volver. Tendremos que vencerla nuevamente de forma contundente en abril próximo, compañeros. Bien, 2 de la tarde tuvimos el almuerzo con la señora Eve de Bonafini. ¿Sí saben quién es Eve de Bonafini, no? ¿Quién sabe quién es Eve de Bonafini? Mashikuna, date un saludami, me había olvidado saludarnos en Quicha, Causanguichichu. Maimanta Ganguichi. Zumbagua Manta, Yishamushka Mashikuna, Mashi Alberto, date un saludami. Es que estoy medio viejito, ya no veo, estoy viendo grandes amigos de Zumbagua, un abrazo a todos. Bienvenidos. Gracias. Bueno, ¿quién es Eve Bonafini? Eve Bonafini es la máxima representante, si cabe el término, de las Madres de Mayo. ¿Quiénes son las Madres de Mayo? Las madres de todos esos desaparecidos en la dictadura argentina, más de 30.000 desaparecidos, que por 32 años en forma ininterrumpida han marchado cada jueves con sus pañuelos blancos en la Plaza de Mayo. Han sido apresadas, torturadas, difamadas, pero ellas siguen marchando. Por eso hace algunos años ganaron el Premio Nobel de la Paz. Son un ejemplo para todos nosotros. Ellos no han aceptado compensaciones por sus hijos. ¿Acaso la vida humana tiene precio? No aceptan que sus hijos hayan muerto. Los consideran vivos, siguen vivos en la conciencia nacional, iluminando el camino como luchadores que fueron, ¿verdad? Entonces, realmente son inspiradoras las Madres en Mayo, una inspiración de lucha, de autenticidad, etcétera. Bueno, Eve es una buena amiga, así que me reuní a almorzar con ella junto al ministro de Justicia, al ministro de Defensa, al embajador de Argentina, al ministro de Seguridad. A las 4:30, 4 de la tarde, tuvimos actividades de despacho. A las 5:30 tuvimos la reunión para revisión de la agenda para Irán el 3 de diciembre, ¿no? ¿Cuándo cae 3 de diciembre? Parto para Irán, es un viaje largo, voy a estar 3 días de visita, pero son 2 días de ida, 2 días de vuelta, es como una semana el viaje. E Irán es otro de los países que estamos mirando. Es un país que se ha mostrado muy cordial con Ecuador, es un país petrolero de 80 millones de habitantes, con una de las tecnologías más avanzadas del mundo, con una de las agriculturas más diversificadas del mundo, con una civilización de las más antiguas del mundo, la civilización persa, que siempre han tenido los mejores matemáticos, por ejemplo. La tecnología que tiene Irán es tecnología de punta, produce supersónicos, submarinos, tractores, camiones, alta tecnología en agricultura, etcétera, y nos quiere ayudar. Entonces yo no voy a acercarme a Irán, uy, ¿por el qué dirá Estados Unidos? ¿No ve que lo tiene en la lista negra? Porque allá se discrimina a la mujer, porque allá se practica la sharia, la ley musulmán. Suponiendo que eso sea cierto, resulta que en Arabia Saudita también se discrimina a la mujer. Las mujeres ni siquiera pueden conducir en Arabia Saudita, lo cual no es tan mala idea, digamos, dicho sea de paso. Chiste machista, ya verán la protesta. ¿Ya? Allá también se practica la sharia. Allá a la mujer adúltera se la lapida, al ladrón se le corta la mano. ¿Y ustedes han escuchado acusar a Estados Unidos de atentado a los derechos humanos a Arabia Saudita? No. ¿Por qué? Solo porque es amigo, es su socio en el Medio Oriente, eso es todo. Y esa es la doble moral internacional. O sea, no es porque lo que haga es bueno o malo. Si eres amigo, todo lo que haces es bueno. Si eres enemigo, todo lo que haces es malo. Esa es la doble moral internacional. Y no podemos caer en esos juegos. Ya superemos ese complejo de país inferior. Defendamos nuestros propios intereses, marchemos con nuestra propia fuerza, busquemos nuestros propios objetivos, no lo que nos mandan a decir. Entonces, señores, estamos buscando estrechar relaciones con Irán, un país que se ha mostrado muy abierto con nosotros y que podemos tener mucho provecho mutuo. Podemos venderle flores, camarón, por ahí un enanito periodista no decía, se equivocó el presidente, no es camarón, nos está mintiendo, porque Irán es exportador de camarón, ese pobre hombre no se ha enterado que hubo una epidemia, una plaga del camarón iraní que atendía todo el mercado del Medio Oriente y en consecuencia necesita triangular, comprar camarón para atender sus pedidos, ¿verdad? Entonces sí le podemos vender camarón, flores, camarón, banano, etcétera, ¿verdad? Entonces, además de eso, podemos recibir cooperación en el plano agrícola. Están interesados en invertir en esta refinería, en hidroeléctricas. Son de los mejores del mundo. Voy a visitar algunas hidroeléctricas. Entonces, nadie va a impedir que Ecuador busque sus propios intereses, más aún con un país que no nos ha hecho nada y solo nos ha mostrado amistad. Ya, si Estados Unidos está bravo con Irán, es su problema, pero nosotros no tenemos que estar bravos con Irán, ¿verdad? Y si es por los argumentos que supuestamente aduce, que supuestamente hace Irán, que discriminación a la mujer y todas esas cosas, bueno, pues que empiece sancionando a Arabia Saudita. Ahí empezaremos a pensar entonces en condenar a Irán. Ya basta de tanta hipocresía a nivel internacional, compañeros. Entonces, visitaremos Irán con una importante delegación de empresarios. Les insisto, hay importantes mercados para flores, cacao, camarón, banano, pesca. Hablaremos de proyectos petroleros, de financiamiento. Y esto es bueno, que se preparen ya estas reuniones. Como me cogieron el año anterior, me mandaron a China una semana. Créanme qué falta de eficiencia en esa visita. Además que me hicieron aumentar ni sé cuántos kilos porque solo nos pasamos comiendo, ¿verdad? Entonces la diplomacia está acostumbrada a eso, a que creen, tal vez con otros presidentes eran así, que van a estar contentos por que le rindieron honores bonitos, porque lo llevaron a visitar los guerreros de terracota y porque al final firmamos 14 convenios para la foto, ¿verdad? 14 convenios que después iban a un archivo. Están equivocados, señores. Para mí eso es corrupción, robarle al pueblo ecuatoriano. Nosotros vamos a esas visitas de Estado para sacar el máximo provecho para nuestra gente. Y lo que se firme, se va a cumplir. Y vamos a concretar cosas, no a tomarnos fotos. Entonces, con la experiencia de China, hemos preparado muy bien este viaje a Irán. Tuvimos la reunión del despacho y ayer, en gabinete, gran parte del gabinete fue la preparación de este viaje a Irán. Qué pena que no haya tenido la experiencia que tengo ahora para el viaje a China. Le hubiéramos podido sacar muchísimo mayor provecho a ese viaje, donde me hicieron perder bastante el tiempo. Bien, a las 6 de la tarde recibí en audiencia al señor Majid Salehi, que es el representante comercial encargado de negocios de Irán en Ecuador, que me entregó personalmente la invitación del presidente Mahmoud Ahmadinejad para visitar la República de Islam. A las 6:30 continuamos con la revisión de la agenda de Irán, y bueno, después de las 7:30 nos quedamos a actividades de despacho hasta las 10:30 de la noche. No, pero seguí trabajando, más tarde salí. Salí como 11 de la noche y como de repente nos dan esas locuras ahí con Capitán Patricio Buñay de la seguridad, escogimos la bicicleta y nos regresamos en bicicleta a la casa, ¿no? Entonces, como a medianoche en bicicleta llegar a la casa, pero bueno. Viernes 28 de noviembre, 8:30, traslado aéreo hacia La Tacunga. Antes de esto, cabe indicar, me reuní con los representantes de Camargo Correa, una importante empresa constructora que está muy interesada en construir las hidroeléctricas en el país y hacerse cargo de lo que dejó Odebrecht, dicho sea de paso. Y dicho sea de paso, también es brasileña. Entonces me reuní con ellos, por eso se me atrasó un poco la agenda. Llegamos un poquito más tarde a... Teníamos planificado llegar 9:30 a la entrevista con Aer Cotopaxi, 60 minutos con el presidente. Lamentablemente les llegué casi 10 de la mañana, les pido mil disculpas, pero nos quedamos la hora en entrevista. Hablamos pues de muchas cosas, y cosas que le interesaba a La Tacunga, que la ampliación de la Panamericana, que el aeropuerto, todo eso está solucionado, compañeros. Bueno, quisiera felicitar, eso sí, a las jóvenes periodistas, ¿no? Y mujeres, Cintia Maya y Lorena Álvarez, que creo que lo hicieron bastante bien. Aquí se cree que entrevistar al presidente es interrogarlo, ¿verdad? E interrogarlo hasta que confiese lo que yo quiero escuchar. Y el entrevistador no es un entrevistador, es un parte del debate, es un contradictor, ¿verdad? Es inquisidor. Entonces, yo pienso esto y te insisto hasta que me des la razón. O sea, es como un contrincante. O sea, no han entendido lo que será porque muchos de los que funcionan como entrevistadores en este país ni siquiera tienen título de periodista, ¿verdad? Pero estas chicas, no sé si tengan título de periodista, en todo caso, lo hicieron bastante bien. Bien, a las 10:45... tuvimos entrega de unidades de transporte del plan de renovación vehicular, un plan que marcha muy bien. Hemos entregado más de 3.000 unidades, que es completito, no quiero cansarlo, ya he hablado de esto y ayer también lo di en el discurso, pero es un plan que demuestra el cambio de época, la creatividad, la imaginación. Es un círculo, ¿verdad? O sea, ellos pueden comprar sus carros con financiamiento a largo plazo y barato de la CFN, si es necesario importarlo, porque no hay aquí, por ejemplo, el cabezal para un tráiler, bueno, exonerado de aranceles viene todo. Pero se les obliga, por ejemplo, a que el carro viejo se lo mande a la chatarra. Ahora, ahí pierden plata, porque chatarrizado recibirán $3,000, pero si lo vendían ese cabezal viejo, esa volqueta vieja, tal vez recibían $12,000. La diferencia se la da al Estado en un bono, un subsidio. ¡Qué horror! Un subsidio. Sí, pero con ese subsidio, primero, es la cuota de entrada para el crédito en la CFN. Los usuarios tenemos mejores vehículos, taxis nuevos, buses nuevos, mayor seguridad, menos consumo de gasolina, menos contaminación, pero sobre todo, ese carro viejo, si era en La Tacunga, ya no es que lo mandaban aquí a Pujilí, a Saquicilí, Salcedo, a que siga trabajando y sea un peligro para los ciudadanos, ¿verdad? Sino que va a la chatarra. Entonces es una inversión, no hay que entenderlo como un subsidio, sino como una inversión para la seguridad ciudadana y para seguridad en las rutas ecuatorianas. Entonces es un programa bien bonito que está funcionando bastante bien. Luego fuimos a las 12 del día, sesión de gabinete ampliado en el Centro Agrícola La Tacunga, donde pues trabajamos hasta las 8:30 de la noche, como siempre muy duro, siendo muy autocríticos, viendo no solo lo que se ha hecho, sobre todo lo que falta por hacer, y aquí en Cotopaxi hemos fallado en algunos programas. Hay cosas que marchan muy bien, canales de riego, educación, fíjense la escuela Macha Alberto, ¿no? La unidad del milenio en Zumbago, está preciosa, ¿no? Hace 20 años no teníamos allá, y Dios, teníamos, porque yo vivía en esa época, electricidad, teléfono. Ahora, Zumbagua, que era de las parroquias, y es de las parroquias más pobres del país, tiene una unidad educativa del milenio con pantallas digitales, con internet 24 horas, banda ancha, con biblioteca, comedor, etcétera, ¿verdad? Esa es la revolución ciudadana, compañero. Entonces hay cosas en que marchamos bien, hay cosas en que no hemos demorado, reconstrucción vial. Dicho sea de paso, ya está arreglado el problema de la Tacunga La Maná, que saben que vino de otros gobiernos, un contratista incumplido, lamentablemente es de Pujilí el contratista, ¿verdad? Entonces, ya está la nueva compañía, ya está poniendo los equipos, la planta asfaltadora y todo aquello. Eso pronto empezará, esperamos en 15 meses ya tener acabada por fin la Tacunga La Maná. Y ustedes saben que la ampliación de la Panamericana 6 carriles, desde el puente de Jambelí hasta Quito, el conflicto está es que está Erdoiza Crespo, el constructor, el que ganó la licitación, pero es el que también, el principal accionista es Panavial, el que tiene la concesión. Yo no puedo dar plata para que mejore su negocio, entonces ya estamos negociando para que le pagamos para que dé mantenimiento, le pagamos por prestación de servicios, pero que no cobren el peaje ni eso, o sea, la contratamos para que preste el servicio. Y ahí sí podrán entonces enseguida, le podremos dar el anticipo y se empezará a ampliar la Panamericana. Bueno, luego del gabinete, a las 8:30 tuvimos la noche cultural, yo llegué un poquito tarde, 9:30, pero cuidado, o sea, a las 8:30 el evento. El evento tiene que empezar con música 8:30 en punto. El presidente no necesariamente tiene que ir 8:30, como, bueno, tuve que pasar por el hotel, pegarme una ducha, etcétera, ¿no? Y fuimos a las 9:30 al Coliseo Mayor Camilo Gallegos Domínguez, donde para variar pues se armó la farra, ¿no? Entonces los conjuntos musicales muy buenos, la danza, tuvieron la imprudencia de invitarme a cantar y ustedes saben que el único abuso que cometo de vez en cuando es tomar un micrófono y cantar, abuso de poder. Por ahí hay algunos que critican, ¿no? Que Correa canta mal, patético. Yo, ¿cuándo he dicho que canto bien? Y para aquellos que no les gusta cómo canto una poesía de mi propia inspiración, yo canto por divertirme, no por divertir a nadie. El que quiera divertirse, que lo divierta su abuelita. Bien. ¿Ya? Y nos quedamos ahí farreando con los conjuntos hasta las 12:30 de la noche. Pero se armó la farra, todo el mundo se puso a bailar y lindísimo, pasamos lindísimo. Muchas gracias al señor alcalde por esa noche social y cultural y a todos los compañeros de Cotopaxi y del Ecuador entero que estuvieron en el Coliseo. Y hoy día, pues, 6:00 a.m, salimos a rodar en bicicleta, como es nuestra costumbre. ¡Qué paisaje, oiga! No había una nube. El Cotopaxi totalmente despejado, el Iliniza, bellísimo. Lo malo era la carretera. ¿Por dónde está el gobernador o no? ¿Cuál fue el sitio por el que anduvimos? Buenaventura Laque, pero ya me dijo el, porque dimos plata para esos caminos vecinales, esos caminos no les toca al gobierno central, les toca al consejo provincial. El Machi César Humaín es un buen amigo, fue mi alumno en Zumbagua, ¿verdad? Como era maestro indígena y yo capacitaba a los maestros indígenas, entonces me dice que ya está contratado. Nosotros dimos 10 millones a cada consejo provincial para eso, ¿verdad? Porque el gobierno central no es que pueda encargarse de cada caminito. Y eso además, de acuerdo a la Constitución, es competencia del Consejo Provincial. Te dice que ya está contratado. Ojalá que empiece rápido a hacerse, porque esa carretera es un insulto a la ciudadanía, es un peligro para la ciudadanía. Créanme que en cualquier momento teníamos que ir con un patrullero adelante que pasaba, decía, cráteres, hueco, rompe velocidades. Entonces tenía que ir con una seguridad en bicicleta al lado mío que decía, cuidado, otro hueco más, esquivando, ¿no? Fue terrible, pero esa parte, de ahí el paseo fue muy bonito en los paisajes, etcétera. A las 8:30 hemos tenido reunión con los alcaldes y autoridades de la provincia, muy constructiva. Nos faltaron dos alcaldes de Saquicilí, un abrazo de Pangua, no saben por qué no vinieron. Me dice que el de Pangua es de social patriótica, pero sería el colmo que no venga por eso. A los que perjudica es a sus propios mandantes, ¿verdad? A los compañeros de Pangua, porque se puede hablar con el presidente, con todos los ministros, resolver los problemas, planificar, etcétera. Y no sabemos por qué nos faltaron dos alcaldes, el de Saquicilí y el de Pangua. Y a las 10 de la mañana, Saquicilí es de Pachacuti, ¿verdad? A las 10 de la mañana estamos aquí en este enlace radial y luego vamos al almuerzo que siempre nos ofrecen las autoridades de la provincia. A ver, me he extendido un poquito, hay cosas que mostrarles. Habíamos ofrecido para esta intervención cada sábado mostrarles un avance tecnológico que mejora transparencia, eficiencia, etcétera. Yo soy un enamorado de la tecnología. Sin tecnología no hay desarrollo, compañero. Y para mostrarles también cómo el país está cambiando y cómo estos esfuerzos no se ven, pero son profundamente transformadores. Entonces, esta semana les íbamos a mostrar cómo funciona la página electrónica del SRI, donde ustedes pueden consultar cualquier persona o empresa cuánto pagó en impuestos. Ojalá la próxima semana les podamos mostrar cómo funciona el sistema de compras públicas, luego cómo funciona el Plan Nacional de Desarrollo, cómo funciona el sistema de priorización de inversiones, etcétera. Pero antes de eso, déjenme decir algunas cosas que ya he mencionado. Primero, el miércoles me parece que fue los 90 años del maestro Guayasamín, ¿verdad? Osvaldo Guayasamín, el más grande pintor que ha tenido el país. A mí me encanta Guayasamín. Visiten la Capilla del Hombre, eso es estremecedor, es maravilloso. Entonces, debemos, se lo recordó a Guayasamín, podemos recordarlo permanentemente a ese exponente tan alto de la cultura y el arte ecuatoriano. Ya les dije que volvió la politiquería y los chantajes, los que quisieron chantajear para otorgar los seguros de Transelectric a ciertos mafiosos que fungen de opositores en la Comisión Legislativa. Bueno, tengo que decirles que ya empieza la persecución a familiares, ya sabrán por qué les digo, saltará la próxima semana y lo sabremos aclarar, pero ya empieza la persecución, es decir, tratar de desprestigiar y tratar de presionar por el lado de la familia. Casas del Midubi, bueno, este es el último ataque de la prensa, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la prensa se pasó diciendo, se acuerdan que Pitufito Gruñón se pasó diciendo que no habían casas? ¿Se acuerdan o no? Y ahora resulta que sí han habido, pero que están mal construidas. Primera contradicción. ¿Se acuerda que la prensa se pasó diciendo que no había casa? Ahora resulta que sí hay casa, pero están toditas mal construidas y todos los días nos han sacado periodicazos y nos sacó un editorial diario La Hora, esa porquería de diario también, la gran estafa, como que si hemos estafado a todo el mundo. ¿Saben cuántas casas hemos construido, compañeros? 80.000. ¿Saben cuántas casas tienen problemas? ¿Cuántas casas eran? 40. O sea, eso es récord de récord mundiales. Pregúntale a cualquier constructor. O sea, que el 1% de casas tengan problemas, 80.000 serían 800 casas, o sea, sería un récord de récord. Tenemos 40 casas con problemas. De 2.000 constructores tenemos 2 con problemas. Y por supuesto tendrán que reparar las casas y no tendrán más contrato. Ha sido tanta la mala fe en esto, que han estado hasta ofreciendo dinero a la gente para que denuncie la supuesta anomalía. Por el contrario, compañeros, el programa de vivienda, el bono de vivienda, es uno de los programas más exitosos del gobierno. Nunca nos esperamos ese éxito. No se imaginan lo contenta que está la gente con su casita digna, bien construida, en cada rincón del país. Yo voy a todos los rincones, voy a Zumbago, voy a Huangaje, voy a Chuchilán, voy a la Amazonía, voy a la costa, y ahí hay casitas del Midubi, y la gente con qué cariño, con qué agradecimiento, porque tiene su casita digna, sólida. Pero buscaron las 40 casas donde los contratistas no fallaron. ¿Y por qué, entre otras cosas, sobre todo Diario El Universo, aunque también, obviamente, los canales de televisión que buscan armar escándalo de cualquier cosa se prestaron? Porque creen que María Los Ángeles va a ir de candidata a alcaldesa, entonces ya es parte de la campaña a favor de Nebot, porque toditos están con Nebot, ¿verdad? María Los Ángeles, yo no sé si quieres ir de alcaldesa, pero tendrás todo mi apoyo, porque tú eres una ministra extraordinaria. Pero obviamente, como nosotros no somos movimiento dedócrata, tendrías que ganar las primarias del Movimiento País para ese cargo. Pero en todo caso, tú sabes que cuentas con todo mi respaldo a donde quieras ir. Me haría una gran pena que te fueras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, donde has hecho una labor no solo extraordinaria, yo la llamaría histórica. Es increíble. Nunca ha habido un programa público tan exitoso en cuanto a vivienda. Pero no sé, María, si tú nos puedes explicar un poco más, aclarar esto. Les insisto, antes no habían casa, ahora resulta que sí hay, pero mal construidas, ¿verdad? Y se busca a la gente, sacarle las palabras y hasta se está ofreciendo dinero. Pero tú no puedes informar un poco más al respecto. Sí, señor presidente. Como tú lo has dicho, presidente, hasta hace unas 2 o 3 semanas, pues esa era la tónica, no habían casas. Ahora, como en cualquier obra de construcción, al momento de entregar casas siempre hay una fisura, algo, el contratista tiene obligación de volver y se recibe la casa después de 6 meses. Van, incluso han ido a obras que todavía no están iniciadas y dicen, la obra está retrasada, todavía no están iniciadas. Van a obras que están todavía sin habitar y dicen, las casas están mal, pero no están terminadas ni siquiera. Por ejemplo, el subsecretario hizo un recorrido en Guayaquil, revisaron como 200 casas, todas perfectas, la gente feliz, salían a reclamar, no nos ataquen las casas, estamos contentos. Pero una señora entrando la cama había tropezado el dintel de la puerta y se había hecho una fisura. Lo único que sacó la prensa fue esa fisura. Y Y así, o sea, es algo difícil de contrarrestar, sobre todo cuando tenemos una prensa como, que ya ni compro el periódico, tengo que comprarlo a veces para saber, me dicen, tal cosa salió, tengo que comprar para enterarme qué es lo que dicen. Pero en todo caso, gracias por el apoyo, presidente, y seguimos trabajando igual que siempre. Haz como yo, para mantener la alegría y la sanidad mental, no leo prensa. Leo es un, por aquí está, ¿no? Por aquí lo tengo, el resumen de noticias que emana. Y cuando veo algo que interesa, ahí sí busco el artículo. Pero si no, te envenenas el alma con tanta mendacidad y con tanta mediocridad de la prensa. Pero les pregunto una cosa, compañero. Esta es parte de la campaña política para favorecer a ciertos personajes. Les pregunto, compañero, esto nos hacen en campaña electoral. ¿Tenemos el derecho o no a responder y aclarar las cosas? Bueno, de acuerdo al reglamento del Consejo Nacional Electoral, no tenemos ese derecho. Así que vamos a reclamar nuestro derecho, y si no lo acepta el Consejo Nacional Electoral, demandaremos la inconstitucionalidad de ese reglamento. Tenemos derecho a defendernos, sobre todo cuando hay estas calumnias de una prensa corrupta, mediocre y alineada con partidos políticos. Esta es parte de la campaña. Esta es parte de la campaña, ¿verdad? ¿Creen que María va de alcalde de Guayaquil, de candidata a alcaldesa? Entonces ya le están dando. ¿Por qué creen que es Midubi ahora? Hace unas semanas no había casa, ahora sí hay casa, pero mal construida. Entonces hay una total mala fe. Quiero decirles que vamos a aclararlo, obviamente, esta semana. Vamos a hacer las cadenas informativas, vamos a hacer propaganda, porque no podemos permitir que se le mienta al pueblo ecuatoriano. Pero ¿qué pasa si esto ocurre en época de campaña? ¿Si que nos quedamos con la calumnia? ¿Nos quedamos con la mentira? No, tenemos el derecho y el deber de responder. Y eso es lo que vamos a decirle al Consejo Nacional Electoral. Bien, asunto Marina, también cómo están tergiversando las cosas. Ahora resulta que el comandante Espinosa, un gran oficial, pidió su disponibilidad por problemas en Petroecuador. Eso es falso, señores. ¿Por qué mienten? ¿Qué daño que hacen? Como las casas, o sea, miren, si critican para ayudarnos a ser mejores, vea, gobierno, aquí falló esto, ¿cómo se lo agradeceríamos? Detectar el fiscalizador, el constructor corrupto, que no cumplió su labor. Pero aquí critican para destruir, para dañar, para tratar de quitarnos hasta la alegría, hasta la esperanza. No hay que un pueblo desesperanzado que dice, todos son iguales, ya no hay remedio, va a votar por los mismos de siempre, pues, ¿verdad? La gente, cuando si se siente derrotista, si cree que no hay esperanza, y viene un movimiento como el nuestro diciéndole que podemos cambiar, no nos va a hacer caso y va a votar por los social cristianos, sociedad patriótica, por los mismos que nos han destrozado. Entonces, no se trata de que critican para ayudarnos a ser mejores, critican para destruir, robarnos hasta la esperanza. Y no nos debemos robar la esperanza, compañero. Ese programa es el Midubi, el programa de vivienda, es uno de los mejores programas del gobierno. Y es el mejor programa de vivienda de la historia del país. Nunca ha habido tanto éxito. 80.000 viviendas en menos de 2 años de gobierno, compañero. Y viviendas lindas, dignas. Acá lo mismo. O sea, buscan crear conflicto. Que el comandante de la Marina salió por problemas en Petrocor. Eso es falso. ¿Saben por qué sale comandante de la Marina, que tiene mi aprecio personal, lo estimo mucho, es un gran oficial, primera antigüedad de su promoción, el almirante Livio Espinosa? Porque se acuerdan que hace 3 o 4 semanas Esmeralda reclamé que las lanchas rápidas estaban en tierra, ¿verdad? Y pedí un informe y pedí sanciones. Él hizo el informe, sancionó, y hay un debate si es que son las sanciones adecuadas o no. Tuvo un enfrentamiento con el ministro de Defensa, que le dijo, primero preséntame a mí el informe, yo quiero revisar esto. El otro dijo, no, yo soy el comandante de la Marina, de acuerdo a la ley yo lo puedo hacer, y hubo esa, si ustedes quieren, impasse. Y por eso él presentó su disponibilidad. Pero ya la prensa está diciendo que es por Petroecuador, para tratar de crear incertidumbre allá. ¿Qué daño que hace esa prensa tan mediocre y tan corrupta? Si no saben, cállense la boca, no digan tontería. Pero verán que después los culpables somos nosotros, porque somos nosotros los que no informamos. Si no informamos, no hablen tontería, no se inventen tontería. Entonces, bueno, lunes o martes, con dolor, el dolor de mi alma, tendré que elegir entre 3 valiosos oficiales de la Marina al nuevo comandante de la Marina, porque, bueno, la decisión del comandante Espinosa, pese a que le pedí que retire la disponibilidad, es final, ¿no? Él quiere su disponibilidad. Bien, asunto Brasil. Esto también es importante, compañero. Compañero, no tenemos que pedir disculpas. ¿Por qué dar explicaciones? Quiero mucho al presidente Lula da Silva, quiero mucho a Brasil, pero se están equivocando en este asunto. Yo no tengo por qué dar explicaciones a nadie por ejercer la soberanía y defender los derechos del país. ¿Qué es lo que hemos hecho? en el caso de Brecht. Primero expulsar esa compañía que nos hizo tanto daño, y luego esa presa San Francisco, la que colapsó, fue financiada con un préstamo de Bandes, que es un banco público brasileño. En el contrato dice que en caso de controversia se lo manda un arbitraje en la Cámara de Comercio de París. Eso es lo que hemos hecho. Y por eso Brasil nos retiró su embajador, como ya les informé, lo cual creemos que es equivocado. Pero lo peor es la prensa, nuevamente, ¿no? ¡Uy! Se puso bravo Brasil. Política equivocada. Tenemos que rectificar. ¿Qué tenemos que rectificar? Si nosotros somos los que estamos haciendo lo correcto. Que se está equivocando con mucha pena Brasil, elevando un conflicto diplomático a algo que es comercial y financiero. Compañeros, que quitémonos ese complejo de país inferior. No somos menos que nadie. No tenemos que pedirle permiso a nadie para ejercer nuestra soberanía, defender nuestros intereses, ejercer nuestros derechos. Ustedes sí saben una cosa. Petrobras, empresa pública brasileña, nos tenía un arbitraje. Entonces yo debí quitarle el embajador ecuatoriano a Brasil. Pues, ¿a quién le pidieron permiso para eso? Nos tienen arbitraje todavía, Petrobras. ¿Cuántas veces se ha llevado arbitraje al Estado ecuatoriano? ¿Cuántas decenas de veces por parte de cualquier empresa? Y ahora que el Estado ecuatoriano lleva arbitraje, un caso clamoroso de afectación al país, uy, retirémonos, se pusieron bravos, ¿por qué no pidieron permiso? ¿Por qué no se conversó antes? Ya basta, quitémonos esos complejos, no somos menos que nadie, no teníamos que pedirle permiso absolutamente a nadie, señores. Ecuador ha hecho lo correcto. Por último, si tuviera razón esta gente, de que para que no se ponga bravo este, no hagamos nada, ya seríamos país desarrollado. 200 años hemos tenido esa política entreguista, de sumisión, acomplejada, con complejo de inferioridad, 200 años. ¿Y qué hemos ganado, compañeros? ¿Acaso no nos cercenaron nuestro territorio? ¿Acaso no hemos sido basureados permanentemente a nivel internacional? ¿Acaso permanentemente no hemos sido destrozados en las mesas de negociaciones? Eso cambió el 15 de enero del 2007 y nos quieren llevar a esa vieja política. Ya basta. Superemos esos complejos. No somos menos que nadie. Ecuador ha hecho lo correcto, seguirá haciendo lo correcto y ratifico. Mientras yo sea presidente, Ecuador no le pedirá permiso a nadie para ejercer su soberanía, para defender sus intereses, para ejercer sus derechos, compañero. No solo aquello. Acabamos de ganar un juicio en OMC sobre el banano. Eso nos sacan. No, si perdemos el juicio, sacan en primera página. Si lo ganamos, si es que sacan, sacan una columnita por ahí. Un juicio contra la Unión Europea por el arancel del banano. Arbitraje también en OMC. Entonces, cuidado, la Unión Europea también nos quita los embajadores. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que ha hecho Brasil no tiene ningún sustento legal, no tiene ni pies ni cabeza. Respetamos, pero no compartimos y lamentamos profundamente esa actitud. Lo lamentable es que aquí haya cheerleaders, ¿no?, que quieren hacer es recular al país, a Ecuador, cuando nosotros somos los que hemos hecho lo correcto, para que no se ponga bravo Brasil, no se ponga bravo este. Por favor, entiendan que estamos en un nuevo tiempo, estamos en la revolución ciudadana, soberana, digna. Aquí no vamos a ser entreguistas como siempre, compañero. Bien, campaña contra la mendicidad. Está Janet, nos estamos preparando para la Navidad, compañeros. Cuidado, que hay que saber ayudar. Ya nos va a explicar Janet la campaña contra mendigos en las calles, que tuvo mucho éxito ya el año pasado. Sí, presidente, gracias. Bueno, como ustedes saben, el año pasado ya desarrollamos una campaña que justamente emprende en la Navidad, porque esta es la fecha en que salen mayormente los niños y niñas a la mendicidad. Y aquí particularmente en la provincia de Cotopaxi hay mucha problemática. Acá en, por el sector de Pastocalle, ¿no es cierto?, Sumbawa, presidente, lastimosamente salen muchos niños y niñas de Sumbawa y de otras comunidades del cantón. Pero es organizado, hay que decir. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Miren, durante varias décadas ha ido aumentando progresivamente la mendicidad. Por supuesto, nadie ha hecho nada. A lo mejor alguna iniciativa de algún alcalde, de algún sector de la iglesia, en fin. Pero no ha pasado nada, y lo que sí ha ocurrido es que en las comunidades nos hemos ido contagiando. Parece que no es nada malo que vayan los niños a humillarse en calles y carreteras y a exponer su propia vida. Varios niños han muerto en calles y en carreteras, ¿no es cierto?, los años previos. Pues como gobierno tomamos la decisión de emitir una política pública tan importante como la mejora en las fuentes de energía, por ejemplo. Podemos tener universidades, podemos tener escuelas bonitas, pero si no hemos resuelto problemas tan básicos como la dignidad de nuestros niños, entonces no hemos avanzado mucho como gobierno. Esa ha sido la decisión. Por supuesto, esta decisión del gobierno, donde ha puesto recursos, donde ha puesto técnicos que se movilizan todas las navidades y que durante el año están trabajando en esas comunidades en sensibilización con los maestros, con el Ministerio de Educación, necesitamos el apoyo de las comunidades, de las organizaciones de base, de los señores alcaldes. Yo felicito al señor gobernador que está aquí porque hizo un excelente trabajo el año pasado. Y el señor gobernador, para que vean cómo es la problemática muy ya internalizada en la gente, casi fue agredido porque las comunidades creen que es un derecho. Es el gran negocio salir a la Navidad, humillar a sus propios hijos y luego recibir alguna caramelito, alguna ropa que luego se la venden. Y luego hay gente inescrupulosa, adultos que cobran la mitad y les dan apenas unos pocos centavos a esas familias. Esta es una de las escenas más denigrantes como sociedad ecuatoriana que no podemos admitir. El gobierno emprendió ya su programa el año pasado y lo vamos a continuar en esta Navidad. ¿Qué pedimos y qué vamos a hacer? Durante todo el año hemos estado con un programa permanente, como he dicho, no solo aparece en la Navidad, pero en la Navidad tenemos una campaña especial porque ahí es particularmente donde bajan las familias. Pedimos a las comunidades sensibilidad con sus propios hijos e hijas. Pedimos a las autoridades locales, a los párrocos, a las personas que están en las dirigencias de las organizaciones de base de primero y segundo orden, que nos apoyen en esto, porque este no va a ser un triunfo de gobierno, este va a ser un triunfo del país, porque lastimosamente en el país hemos sido muy permisivos, hemos dejado que esto pase como que fuera un hecho natural. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Básicamente estamos ofreciendo una alternativa a la solidaridad. Vamos a llegar a esas comunidades, vamos a homenajear y agasajar a nuestros niños en esas fechas, pero en la comunidad, pero en el barrio, en el caso de los barrios urbanos marginales en Guayaquil. Y quiero decirles que es posible, ya lo hicimos, bajó el 70% en promedio de niños y niñas en carreteras. Solamente a partir del 23, 24 y 25, señor gobernador, fue cuando fue imparable porque salieron de las escuelas y salieron todas las familias y por comunidades enteras con ciertas... Janet, si me permite, también hay que decir que muchos maestros dan días libres para que salgan. Así es. Terrible. Y el señor ministro de Educación ya mandó una carta justamente dando la disposición de que las escuelas estarán abiertas hasta el 19, lastimosamente justo nos cae fin de semana, y habrá sanciones para quienes cierran las escuelas. Nosotros desempeñaremos algunas tareas para retención de los niños, festejos con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Deportes, con el Ministerio de Educación, pero es fundamental el apoyo de las familias y el trabajo de las autoridades locales y de la dirigencia indígeno-campesina, sobre todo en el caso de la sierra. Vamos a poner unos centros de acopio que se llaman puntos de solidaridad para el resto de la ciudadanía. El número es 1-800-DIGNIDAD. La idea es que no entreguemos en las calles, no pongamos el incentivo porque nos hemos vuelto cómplices de esta cultura de mendicidad. No entreguemos en calles ni en carreteras. Van a haber puntos de solidaridad tanto en las ciudades, y para eso podemos llamar este número para saber dónde tenemos que dejar nuestras cositas. Hay unos ejemplos maravillosos de niños que entregaban, de niños muy pobres que entregaban sus propias chompitas en estos puntos de solidaridad. Van a estar en carreteras. El ministro de Defensa ya ha dispuesto que incluso los destacamentos en carretera sean puntos de solidaridad. Vamos a actuar muy transparentemente. Nuestro capital de legitimidad ya de nuestra actuación correcta fue el año pasado. No hubo una sola denuncia de robo, de que no se llegó a dar las donaciones, en fin. Invitamos a las iglesias, invitamos a la ciudadanía a acompañarnos, no solo materialmente es la solidaridad, sino con su voluntariado, para que apoyen a clasificar las cositas, en fin, que vamos a llevar a las comunidades. Ya lo pudimos hacer, como he dicho, bajamos el 70% en calles y en carreteras antes del 23, ya 23, 24 y 25 fue difícil, pero vamos a poner todos los correctivos en base de esa experiencia que ya tuvimos. Necesitamos a la policía más activa. Hay que saber que esto es ilegal, que sobre todo quienes están actuando en este tipo de negocio que se ha constituido ahora se llama trata y está penalmente castigado. Así que la policía se va a movilizar y tenemos, por favor, que tener una actitud sobre todo de compromiso. Los niños se merecen una Navidad con dignidad. Lo peor que se le puede quitar al ser humano es justamente su dignidad y su afecto. Necesitamos dar cariño y como sociedad ecuatoriana tenemos que avanzar más. Así que decirles que se pudo en el caso de Guayaquil, un ejemplo bonito, presidente, que en el caso de Guayaquil sacamos a 500 niños de la mendicidad y les dimos becas para ayudarles en la reinserción a las escuelas. Este año ellos han recibido, son 180 niños, fueron homenajeados como los mejores estudiantes. Sí se puede, lo pudimos hacer el año pasado, ahora lo vamos a hacer mejor. Gracias, presidente. Ahora en quichua, por favor, ministro. Le delego, presidente. ¿Entendí que chichu, huakikuna, panikuna? ¿Ah? Ari, seguro. Ya de todo modo el machi después le va a aclarar. Bien, le va a repetir en quichua esto. La evaluación de maestros, Gloria, si nos puedes informar. Evaluar, evaluar, evaluar, compañeros, buscar la excelencia. Cuidado, se confunde democracia y mediocridad. Sí, presidente. Bueno, lo importante es que esta semana, el miércoles 3 de diciembre, se evaluarán por primera vez los maestros del país. Hay 2.099 maestros inscritos para esa evaluación. Realmente hemos enviado una carta a cada uno de ellos porque esto es inédito. Es decir, es personas que voluntariamente están buscando la calidad en la educación y que se han inscrito para este proceso. Hay una felicitación especial de parte del Ministerio en relación a esto. Importante también es pensar que esta evaluación lo que nos ayuda es hacer una mejor planificación dentro del Ministerio, a rescatar las mejores prácticas y que les da a los maestros también la posibilidad de destacarse. Esto es, aquellas personas que salgan dentro de los rangos superiores de la evaluación tienen acceso a tener un bono anual por ese desempeño, por ese alto desempeño, durante los próximos 3 años, que además tienen acceso con esto a becas, a pasantías, a cursos de mejoramiento profesional dentro del sistema de desarrollo profesional y además se convierten en profesores de profesores. Eso significa que pueden en un momento determinado ser tutores de aquellos que no salieron tan bien en la evaluación. Hay una cosa que me gustaría aclarar y que es el temor de algunos maestros a salir muy mal en la evaluación. Cuando el Ministerio plantea el sistema, plantea también esta posibilidad, es decir, que hayan personas a las que no les vaya muy bien. Por lo tanto, son personas que no van a ser alejadas del sistema, sino que van a tener un acompañamiento profesional de aquellos que salieron mejor y van a recibir cursos para ese mejoramiento profesional durante los próximos años. Volverán a ser evaluados dentro de 2 años para ver cómo fueron mejorando o no dentro de este proceso. Pero la idea justamente no es castigarlos dentro del sistema, sino acompañarlos y procurar que haya un desarrollo y se haga un banco de buenas prácticas y haya cambios en las metodologías de la enseñanza de las distintas asignaturas. Gloria es nuestra viceministra de Educación. ¿Dónde está el ministro? En París, ¿no? No, señor presidente, está dirigiendo la Mesa Mundial de Educación en Ginebra. La UNESCO convoca una vez al año a la Mesa de Educación. A ver, pero hay es cosas un honor que no entiendo. Para el Ecuador presidir esa mesa por primera vez en el mundo, en la historia del país. Mayor honor será cuando no tengamos un solo analfabeto en nuestro país, así mi querida es, Gloria, cuando tengamos sí. una educación sí. de extraordinaria calidad. Sí, sí, sí, así es. Yo sé que las dos cosas no son excluyentes, pero si tendría que escoger, me quedo Vamos a tener una sorpresa en los bicentenarios. Mucho más rápidamente sí. La calidad de la educación aquí. Hay una cosa que no entiendo. La evaluación es voluntaria. ¿Por qué no es obligatoria? Todos los maestros tienen que evaluarse. El Sistema Nacional de Evaluación está planteado en los primeros años como voluntario. ¿Por qué? Queremos justamente destacar aquellas personas que están buscando la excelencia educativa. Y vamos a premiar justamente a aquellas personas que buscan la excelencia educativa, que buscan evaluarse no sabiendo cuál va a ser el resultado de esa evaluación, y que en esa evaluación lo que van a obtener a cambio es justamente un acompañamiento hacia un desarrollo profesional de más alto nivel, de más alto impacto. Bueno, yo creo que debería ser obligatorio lo más rápidamente posible. Y me dicen que por ahí los grupos de siempre que están tratando de boicotear la evaluación, porque, uy, ¿cómo este va a querer destacarse sobre el resto? Y va a tener un bono de $1,000, creo, anual, ¿no? En el caso de los que salen mejor ubicados, 1,200. Yeah. En el caso de la categoría que le sigue, que es aquellos que han obtenido la calificación de muy buena, tienen $900. No, ¿cómo se le va a dar más por haber sacado mejores notas, destacarse? Todos debemos ser lo mismo, la gran masa, la gran mediocridad. Entonces ya hay grupitos que están tratando de boicotear esto. No nos dejemos vencer por la mediocridad, compañeros. Sería mortal para nuestra revolución ciudadana, para nuestro país, que ya ha estado demasiado lleno de mediocres. Aquí si algo tenemos para exportar es mediocres y mediocridad. Rompamos esa mediocridad, busquemos siempre la excelencia. Seamos devotos de la excelencia y de la evaluación, evaluación y evaluación. Así como evaluamos a nuestros estudiantes, tenemos que evaluar a los maestros, Gloria. Y lo más rápido, ir a esa evaluación obligatoria y periódica. De acuerdo. No es que se va a dejar solo a los que menos bien salieron. Se los va a acompañar, se los va a capacitar. Pero para hacer eso necesitamos información, para saber qué es lo que tenemos que hacer, compas. Así es. El sistema contempla, además, es un sistema que evalúa a todo el mundo, incluido al Ministerio de Educación. El Ministerio también se evalúa. Sus autoridades se evalúan, el Ministerio, su gestión, las direcciones provinciales de educación, los directores y rectores de los establecimientos educativos, los alumnos y los docentes. Es decir, es un sistema que evalúa a todo el mundo. Qué maravilla, con la firma electrónica podemos evaluar al ministro Bayos de Ginebra, ¿no? Exactamente. Bueno, hoy día hemos tenido bastantes cosas que informar, disculpen, siempre nos extendemos en esto, pero la semana pasada les quedé debiendo una explicación que les había ofrecido, fue una descoordinación. Hace un par de semanas les informé de la visita al soldado que perdió nuestra pierna, había denuncias de que no había habido servicio médico adecuado, oportuno, ambulancia, no es tan correcto, ¿no? En verdad en el destacamento sí se había cometido errores, pero en cuanto a Ministerio de Salud Pública, sí se hicieron algunas cosas. Pero les había dicho que estamos trabajando en esto de ambulancias, que ese es el principal proyecto del ECORAI, y que les iba a traer a la directora del ECORAI para que dé la explicación al respecto. Entonces hemos invitado a Tania Amazón para que brevemente nos informe del proyecto ambulatorio en Amazonía. Quiero decirles que antes ECORAI serviera para financiar el campeonato de fútbol, la banda de la reina, caridad por aquí, por acá. Hoy apuntamos a macroproyectos y el primer macroproyecto es este, dotar de ambulancias de todo tipo a la región amazónica. Tania. Gracias, presidente. Un gusto poder informar el trabajo que estamos realizando como ECORAI. Efectivamente, en 4 semanas más nos llega la primera avioneta que ya estará funcionando con un sistema propio en conjunto del Ministerio de Salud, ECORAI, Ministerio de Defensa. Pero no es que no hemos atendido. Hemos atendido 636 comunidades con los equipos básicos de salud. Usted sabe cómo es la Amazonía, presidente. Tenemos pistas de 300 metros y de lodo donde aterrizan esas avionetas de 5 pasajeros con un peligro al máximo y estamos como ECORAE haciendo el mejoramiento de esas pistas y construyendo, en algunos casos son 15 pistas. Aparte de ello, la Amazonía tiene ríos y estamos construyendo 8 muelles que contarán con ambulancias fluviales. Hemos adquirido 5, nos falta 15. Hemos ya dado 12 ambulancias terrestres para los sectores de la Amazonía que son vía carrozable. Ya están entregadas en cada una de las 6 provincias amazónicas. Estamos equipando 86 unidades de salud. Estamos construyendo 70 unidades de salud entre dispensarios, entre mejoramiento igual de los hospitales, hemos entregado medicinas y creemos sobremanera que esa inclusión que estamos haciendo dentro de este macro proyecto de no desperdiciar los recursos en pequeños proyectos, sino un proyecto macro, ha causado un impacto en la Amazonía ecuatoriana. Hemos atendido 20 atenciones de emergencia en las provincias amazónicas. No ha habido muchas emergencias, pero también hay que constatar que el Ministerio de Salud también tiene presupuesto para las atenciones de emergencia. La ciudadanía en la Amazonía, usted sabe que es de difícil acceso y todos los pobladores, y debemos llegar desde distintos modos. Estamos y creemos firmemente que ningún amazónico puede morir por falta de atención en salud. Esa alianza que hemos logrado entre el Ministerio de Salud de Coray y Ministerio de Defensa, y estamos trabajando en ese aspecto. Presidente, hemos preparado un video para que se pueda observar el tema. Yo sé que en este momento sería muy difícil, pero son 30 segundos donde la ciudadanía podría observar cómo son esas condiciones, porque quien va a la Amazonía y llega a esas comunidades sabe cómo sufre las comunidades indígenas. ¿Cuánto dura el video? 30 segundos, presidente. 30 segundos, ¿verdad? Segundos flat. A ver, pasémoslo rápido. A ver, pero repasemos mientras tanto. O sea, el proyecto para este año, es que antes no se imaginan lo que encontramos. 40 millones para investigación. Presente en su propuesta, fondos concursables, y regalaban la plata cuando nosotros necesitamos reforzar el NOCAR, el Instituto Iquieta Pérez, el INEAP, necesitamos proyectos de investigación en biocombustibles, etcétera. Así también remediación ambiental, así también el ECORAI. Ahora, los 16 millones de presupuesto que tiene el ECORAI van destinados a un macroproyecto que tenga verdadero impacto. El primer macroproyecto fue ambulancia. Tenemos ambulancia terrestre, fluvial, avionetas, ¿cuántas? Sí. Se va a comprar 2 en total, ya en un mes, en 4 semanas llega la primera y la otra llega en febrero. ¿Y helicóptero? No está considerado helicóptero. Pero revisen, porque por ejemplo lo del soldado con helicóptero hubiera sido fabuloso. El tema es que es muy costoso para el proyecto, pero podemos incorporarlo para el próximo año. El macro proyecto era sembrar de puentes colgantes de toda índole la Amazonía. Algunas veces la gente tiene para bordear una quebrada que caminar 6 horas con un puente colgante, son 30 minutos. Y es una vergüenza para el Estado ecuatoriano, y un honor para él, que un voluntario como Tony el Suizo haya hecho más de 300 puentes colgantes en el país y nosotros no hayamos hecho ninguno, ¿verdad? Presidente, para el próximo año está previsto que la CORAE haga 250 puentes en toda la Amazonía. Ya estamos haciendo el estudio. 6 provincias, sí. Pero si nos sobra algo de presupuesto, lo vamos a poner. Pongamos los helicópteros. Usted sabe que hay un par de helicópteros. Bueno, eso es técnico, a mí se me ocurre. Tienen que revisar técnicamente si es lo adecuado. De la viabilidad que habíamos conversado, presidente, por las pistas, resulta mucho más barato que se pueda transportar en ese tipo de avionetas. Son avionetas pequeñas, de un solo motor, que esas se transportan en la Amazonía, y resulta mucho mejor que el helicóptero, porque el helicóptero es mucho más caro su mantenimiento. Sí, pero el helicóptero llega a todos lados y la avioneta no. Bueno, discutámoslo con más calma. Okay, presidente, no hay problema. El video está listo. Ahí, presidente, usted podrá observar y toda la ciudadanía cómo es el tipo de pista. Durante el presente año, el Gobierno de la Revolución Ciudadana, a través del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, ECORAE, invierte en la Amazonía 12 millones de dólares en el macroproyecto para asegurar la cobertura universal de salud. Se ha dotado a las 6 provincias amazónicas 12 ambulancias terrestres. Se están adquiriendo 20 deslizadores fluviales y 2 avionetas equipadas como ambulancias para cubrir las poblaciones más alejadas de la región. Se construyen y mejoran 16 pistas, al igual que muelles en Misahuallí, Nuncuy, Paparagua, General Farfán y otros. Han recibido atención hasta el momento 296 comunidades mediante los equipos básicos de atención en salud, gracias al trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud Pública. Se han realizado 70 atenciones de emergencia y se han construido 62 centros médicos dotados de medicina y equipamiento. Con la ambulancia aérea y transporte multimodal, estamos construyendo una Amazonía saludable. La Amazonía ya es de todos. Presidente, y usted observó el tema de las pistas. Casi acertada estuviste, que fueron unos 45 segundos. Fue muy bien, ya. Bueno, fueron casi 30. Casi, muy bien. Es que estamos trabajando, presidente. Lo que queremos insistir es que no se trata solo de las avionetas, los deslizadores, se trata de las pistas de aterrizaje, se trata de los muelles. La idea es que ningún habitante de la Amazonía se quede sin acceso a la salud, como es hasta ahora. Presidente, ¿verdad? Me olvidaba la realidad de la Amazonía. Me olvidaba de algo, y el sistema de comunicación, toda la Amazonía estará comunicada, y aparte de eso me permito decirle que el 20 de diciembre la radio y el canal público estará siendo sintonizado por las 6 provincias amazónicas. Esa es una gran noticia. Gracias. Bueno, me han puesto... Está haciendo un gran trabajo ECORAI. Vaya, vean lo que era antes ECORAI. Esa es la Revolución Ciudadana, compañero. Hacía fiesta de los fondos, ¿no? Caridad por aquí y otra cosita por acá, sin ninguna trascendencia. Ahora sí, hay proyectos que van a transformar la realidad de la Amazonía. Bueno, me han organizado una serie de cosas. Justo hoy día solo quería explicarles para finalizar el lacito rojo. ¿Sí saben por qué es el lacito rojo? 1 de diciembre es el Día Mundial de la lucha contra el SIDA. Y justo este año se celebran 20 años desde que se detectó, 20 años es, un poquito más tal vez. Bueno, un 1 de diciembre, no recuerdo si fue 88, 84, creo que fue un poco antes, se detectó el primer caso, 81 incluso, primer caso de SIDA en el mundo. Entonces este es un flagelo muy grave, no es el más grave para nosotros, pero puede ser grave si es que no lo controlamos. ¿Ya? Aquí se nos mueren más niños de diarreíta que de SIDA, ¿no? Pero es una enfermedad muy penosa, que es un tormento para toda la familia. Así que nos solidarizamos con todas las víctimas de SIDA en el Ecuador y en el mundo y ratificamos nuestro compromiso que está establecido en la Constitución, la obligatoriedad del Estado de atender esta clase de enfermedades catastróficas. Entonces, solidaridad y nuestro compromiso en la lucha contra el SIDA. Sí, señor presidente, dentro de la presentación semanal de la innovación tecnológica en la Presidencia de la República, hoy presentaremos la página del Servicio de Rentas Internas. Para ello está con nosotros el economista Miguel Avilés, responsable nacional de planificación y control de gestión. Adelante. Muy buenos días, señor presidente. Primero agradecerle por el espacio mediante el cual permite al Servicio de Rentas Internas presentar lo que es la web institucional. Una página web que tiene tres funciones primordiales. La primera, facilitar el acceso a la información y la prestación de los servicios tributarios. Hoy atendemos más del 60% de todas nuestras transacciones a través de la página web del SRI. Segundo, transparentar la información institucional y tributaria del Servicio de Rentas Internas. Y tercero, rendir cuentas a la ciudadanía. En ese sentido, queremos hacer un repaso muy breve respecto de cuáles son las características de la página web. La página web se ingresa, todo ciudadano puede ingresar a la página web del Servicio de Rentas Internas ingresando en internet la dirección www.sri.gov.es. En esta es la página que aparece en el monitor, donde vemos del lado izquierdo la guía del contribuyente. Hay una guía para personas naturales, para sociedades, para grandes contribuyentes, grupos económicos y contribuyentes especiales. Para estos segmentos se les brinda toda la información respecto de cómo cumplir con sus obligaciones. Adicionalmente, se encuentra un link que permite acceder a la información para todas las personas que se encuentren en el régimen simplificado, conocido como RICE. Hoy ya existen 120.000 personas que se han incorporado en este sistema que facilita el pago de impuestos. Son pequeños negocios que hoy ya están cumpliendo con sus obligaciones y están demostrando al país cómo, a pesar de tener pequeños ingresos, también pueden contribuir al desarrollo del país. Nuevamente, del lado izquierdo tenemos lo que es la guía tributaria, donde está información del registro único de contribuyentes, comprobantes de venta, impuestos, retenciones, precios de transferencia en general, para que todos los ciudadanos puedan conocer cómo cumplir voluntariamente. Adicionalmente está la biblioteca digital, donde consta toda la legislación tributaria, estadísticas, formularios y estudios. En esta parte quiero enfatizar que el Servicio de Rentas Internas ha puesto a consideración de la ciudadanía por primera ocasión lo que es el Código Tributario en Quichua, para que todas las personas puedan conocer cómo cumplir con sus obligaciones independientemente del idioma que mantengan. Finalmente también, de acuerdo con la Ley de Transparencia Institucional, está colocada toda la información respecto de las autoridades, de todas las declaraciones patrimoniales que tienen las principales autoridades del Servicio de Rentas Internas. Hay un espacio para los derechos del contribuyente, para salvaguardar los derechos del ciudadano, donde pueden ingresar quejas y sugerencias. Adicionalmente está tu portal, que es una herramienta que permite que todo ciudadano pueda ingresar para poder hacer una inscripción en el Registro Único de Contribuyentes, sacar sus comprobantes de venta y poder presentar declaraciones por Internet. Este es un sistema bastante innovador que permite al ciudadano poder cumplir sin tener que acercarse a nuestras ventanillas. Y finalmente, lo que comentábamos dentro de transparentar la información institucional y tributaria, pues hemos puesto a consideración de la ciudadanía toda la base de datos del impuesto a la renta que pagan todas las personas y empresas en el país. Es una información. Por si acaso esto era lo importante, el resto fue propaganda del SRI que siempre hacen acá los funcionarios. Sí, precisamente, señor presidente, este es el motor de búsqueda a través del cual se puede encontrar toda la información de cuánto está contribuyendo cada ciudadano en el país. Vamos a ingresar a este motor de búsqueda, en el cual la primera pantalla le permite al ciudadano escoger qué quiere consultar, si es una empresa, una sociedad o si es una persona natural. Vamos a ingresar, en este caso, a lo que es sociedades, y la página web nos va a pedir que ingresemos una opción de búsqueda, o ingresamos el Registro Único de Contribuyentes, o ingresamos la razón social. Juan, si me permites. Sí, claro. Este es un instrumento poderosísimo, compañeros, para ya desnudar a los farsantes en este país y ver quién es quién. O sea, ustedes pueden revisar, si tienen acceso a Internet, lo que pagó impuesto todo ecuatoriano. Yo pago, yo como humilde profesor universitario y consultor económico, pagaba unos $5,000 anuales en impuestos. Menos el 2006 que entré a la campaña y viví parte del año sin trabajar por la indemnización que me dio la Universidad de San Francisco de Quito, que me votó después de 13 años de profesor. Pero antes del 2005, más o menos mi pago de impuestos eran $5,000 mensuales. Yo no era un tipo rico, era clase media. Es decir, si alguien pagaba menos de $5,000, es que, y es de estos pelucones, ribombantes, es que está robando impuestos, ¿verdad? Entonces, esto es un poderoso instrumento para acabar con los farsantes. Jóvenes, ustedes en cualquier conferencia, etcétera, pueden llevar internet inalámbrico y verificar cuánto paga el expositor y pararse y decirle, sabe que no sea farsante, usted no ha pagado impuestos. Primero pague impuestos y después póngase a hablar. Entonces, este es un poderoso instrumento para la ciudadanía. Veamos cómo funciona. Bien, ingresemos en el caso de sociedades, vamos a poner un ejemplo en este, en esta consulta, ingresamos el registro único de contribuyentes, si lo disponemos, que en algunos casos podemos tener en la misma factura que nos entrega alguna empresa, o podemos ingresar la razón social. En este caso vamos a poner una empresa que se conoce en el país, que es Conesel, que es una de las principales telefónicas en el Te exporta, ¿no? Sí. El motor de búsqueda actualmente está tratando de identificar las empresas que tengan la palabra Conesel. Gracias al porcentaje podemos poner cualquier letra que haya en la parte previa o en la parte posterior a la palabra que buscamos. Vamos a revisar, la página web nos permite ver el impuesto a la renta que ha pagado esta empresa desde el año 2001 hasta el año 2007 y se va a actualizar anualmente en función de la presentación de declaraciones del impuesto a la renta de cada uno de los contribuyentes. Vamos a tratar de acelerar la búsqueda ingresando. Creo que la televisión enfoque en la pantalla de la computadora para ver cómo funciona. Ingresamos Consorcio Ecuatoriano y aparecen algunas empresas y sabemos que Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones, Conesel, exporta. Y vemos cuánto ha pagado. O sea, hay que tener cuidado, que Conesel no salió o se estaba demorando. Pero conocer significa consorcio. Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones. Y ahí salió más rápido, ¿no? Sí, lo pusimos para que salga más rápido. Se puede buscar de varias maneras. Sí. Y aquí ustedes pueden ver en la pantalla cuánto ha pagado de impuesto a la renta. En el 2001, 2002 y 2003, Porta no pagó impuesto a la renta. En el 2004 pagó $358,771. En el 2005 pagó un poco más de 1,000,000. 2006, 2.5 millones. Y una cifra récord hemos registrado en el año 2007, en el cual Porta pagó $51.2 millones. En este gobierno. Compa, esa es la revolución ciudadana, ¿no? Y como dicen en mi tierra, el mono sabe a qué palo trepa, ¿no? De 2 millones y medio a $51 millones en pago de impuestos. Ahora vamos a ingresar a la opción de personas naturales. No, déjame, yo quiero ver algunas de estas. Dígame, señor presidente. A ver, pongamos Rayban Pack, Grupo WON. Puede ser Rayban Pack, no sé si esté así. En todo caso, aquí tengo de todos modos el RUS, que no siempre se tiene, ¿no? Pero veamos si sale con Rayban Pack. Rayban Pack es. Sí. Ahí aparece Rayban Pack, Rebanano del Pacífico, compañía anónima, y aparece el impuesto a la renta también, que ha declarado y pagado desde el año 2001. ¿Cuánto pagó? En el 2001, cero. Un grupo económico con cerca de 250 millones de ventas anuales, pagó cero. En el año 2006 pagó $25,000. No, pero sigamos, ¿2002 cuánto? 2002, $5,000. Lo que yo pago como profesor universitario. 2003, $7,000. 2004, $11,971. 2005, $14,000. En el 2006 duplicó el impuesto a $25,000, pero ya en el 2007 vemos $1,088,706. O sea, cerca de 40 veces más. Pero todavía tiene que pagar mucho más el Grupo WON. Y esto fue fruto de una conversación con reuní con los exportadores. Me empezaron a dar cátedras de moral, que Rayban Pack tiene la fundación ni sé cuánto, la escuelita ni sé cuánto, las casas para obreros, le saqué los impuestos. Y yo, vean, no hagan nada de eso. Paguen sus impuestos y el Estado lo hará. Entonces ya aumentaron 40 veces los impuestos, pero tienen que ser mucho más. Pongamos, para ver quién es quién, pongamos, ¿qué les parece Exportadora Bananera Novoa? La empresa, una de las empresas más grandes del país. ¿Cuánto es que venden en banano? 500, $600 millones anuales. tres veces candidato a la presidencia de la República. Vamos a ver cuánto paga en impuestos exportadora bananera Noboa. Tenemos exportadora bananera Noboa y aparece el impuesto que ha pagado históricamente. En el 2001, $225,000, 2002, $149,590, 2003, $273,896, 2004, $248,412, 2005, $259,000, 2006, $260,321, 2007. Es decir, la cuarta parte de lo que paga, 2007, $260,000, ¿verdad? La cuarta parte de lo que paga Rey Banano, Rey Banpac, pese a que exportadora bananera Noboa exporta más, ¿verdad? Es decir, exportadora bananera Noboa, Alvarito Noboa le está robando al país. SRI, haga las auditorías que sean necesarias. Van a decir que es persecución política. Esto es clamoroso, compañero, ¿ok? De una empresa más grande del país y paga una cantidad ínfima, señor, en impuestos. Señor presidente, si me permite, brevísimamente. Ponte de pie, pues, perdón, ya. A varias de las empresas exportadoras de banano, señor presidente, se ha realizado y se está realizando procesos de auditoría o determinación. Una de ellas, Bananera Noboa, y el país conocerá en los próximos días la cifra astronómica que anualmente ha venido defraudando al país. En los próximos días se sabrá. Alrededor de unos $50 millones anuales. Veamos Novis, de Isabelita Noboa, gran empresaria, querida amiga, pero me sorprende lo que tengo aquí, porque aquí ya tengo impreso algunos datos. Novis, ¿es con Novis o no? Novis es una inmobiliaria, tal vez la más grande de Guayaquil, ¿no? Toda la zona norte, para venir a Francisco Orellana, la está desarrollando Novis. ¿Cuánto está pagando impuesto Novis? ¿La encuentras como Novis o te doy también el RUC? Le vamos a ingresar, señor presidente. ¿Lo tienes tú? Sí. Ya. Ingresamos al Registro Único de Contribuyentes y buscamos a la empresa Novis. Consorcio Novis S.A. ha sido, señor presidente. Ingresamos y aparece el impuesto que ha pagado desde el año 2001. En el 2001, $7,224, 2002, $33,000, 2003, $19,000, 2004, $26,000, 2005, $26,000, 2006, $9,000 y 2007, $2,600. Señor presidente, en este tema hay que tener un poco de cuidado porque es un grupo empresarial y pueden haber varias empresas relacionadas, pero el consorcio... Sí, pero resulta que esta empresa está pagando la mitad que lo que yo pagaba como profesor universitario. O sea... Se nos presentan como los mejores empresarios del mundo, pero acuerdo al impuesto que pagan, son los peores empresarios del mundo. Totalmente, señor presidente. Yo quiero mucho a Isabelita, hay que averiguar qué pasó. Yo creo que ella es una empresaria honesta. Hay que ver qué pasa exactamente aquí. Bien, vamos a personas naturales. ¿Quién es la persona natural? Juan Pérez, Carlos Sánchez, vayan pensando en nombrecitos, ¿ya? Es que qué rico que es. En verdad uno disfruta esto, ¿verdad? Qué tanto farsante. Empiecen, si quieren, preguntando al presidente de la República... Rafael Vicente Correa Delgado, 09-0881-3512, mi cédula y mi RUC. Veamos quién es quién en este país. Nebot, ¿quién creen que tiene más plata, Jaime Nebot o Rafael Correa? Yo que toda la vida, él todavía fue empresario, todavía fue profesor universitario, asalariado. Bueno, vamos a ver quién pagó más impuestos. Señor presidente, de acuerdo a la base de datos, en el año 2001 consta una declaración en cero del 2002. ¿Quién? Mira, es que yo estaba en el extranjero, pues no viví aquí. O sea, yo vine en septiembre del 2001 al país, pues cuidado. No, señor presidente, pero está presentada la declaración en cero. Por supuesto, pues si vine a finales del 2001. En el 2002, $4,876, 2003, $5,860, 2004, $5,073, 2005, $4,643, 2006, $1,416 y 2007, $4,405. Tengo que aclarar que el 2006 fue la campaña, no trabajé y viví en el 2005 de la indemnización de $40,000 más o menos, un poco más que me dio la Universidad de San Francisco de Quito. Por eso en el 2006 tengo esa baja declaración de impuestos, pero miren que como profesor universitario y consultor, eso sí me sacaba el aire trabajando sábado y domingo, declaraba unos $5,000, ¿verdad? 2002, 2003, yo ni pensaba ser candidato ni nada. Bueno, vamos viendo cuánto pagan los padres de la patria, los ilustrísimos señores que nos dan cátedras de moral y buenas costumbres a cada rato. A ver, ¿a quién quieren? Ya. No, Carlos Vera sí paga impuestos. Pero bueno, si quieren, sáquenlo, porque es algo que habla bien de él, ¿no? Que paga impuestos. ¿A quién le sacamos? A ver, aquí tengo uno bueno. Un psiquiatra mafioso de Guayaquil que nos vive insultando a Niadito Urdesa, que alguna vez fue acusado de las violaciones y que me dijo de todo y me sigue diciendo de todo a mí, social cristiano, no, perro de los social cristianos. Miguel Manuel Palacio Frugone, ¿de acuerdo? Él es un gran psiquiatra, siempre se presenta así. Lo entrevistan en televisión como la eminencia gris en psiquiatría para insultarnos, ¿no? Y decirnos de todo. ¿Cuánto pagó el doctor Miguel Manuel Palacio Frugone? Palacios Frugone. Palacio Frugone, Miguel Manuel, ingresamos a sus declaraciones históricas y tenemos... Editorialista de Diario del Universo también, ¿no? Es el Universo. Los editorialistas de Diario del Universo. Año 2002, $676, 2003, $339, 2004, $355, 2005, $103, 2006, $59 y 2007, $237,80. Por favor, a la salida todos pueden colaborar un poquito con para este pobre señor que está en bancarrota, no es un, está en la calle. Aquí están los farsantes de este país, señores. Y este señor es editorialista, Diario del Universo, ¿no? Nos vive insultando. Y un gran psiquiatra cuando lo entrevista en los medios de comunicación. De acuerdo, esto es un pobre hombre que está poco menos que pordiosero, ¿no? Estos son los ladrones del país, compañero. A ver, ¿qué más quieren? Miren, aquellos que estamos en la palestra pública... Yo, ustedes ven que desde que regresé a Estados Unidos nunca, siempre he pagado todos mis impuestos. Pero se van a cuidar, pues no van a ser tan tontos. Pero pongamos a mi querido amigo Jaime Nebot Saadi, Jaime José Nebot Saadi. Bueno, es claro que él tiene tremenda villa en el Centenario, casa en Miami. Debe pagar más impuestos que yo, pues, ¿no? ¿Sí o no? Porque es claro que tiene mucho más dinero que yo. Yo recién tengo casa propia hace 3 años, le estoy pagando a 12 años. Y una casita de clase media, pues él tiene tremenda villa en el Centenario, tiene inmobiliarias, tiene empresa, tiene casa en Miami, se va de vacaciones acá rato allá. Veamos cuánto paga. 2001 pone por ahí cuánto pagó. De acuerdo a la base de datos, 2001, $657, 2002, $672, 2003, $1,076, 2004, $1,604, 2005, $2,129, 2006, $1,994 y en el 2007 ha declarado $3,662. Y eso porque tiene que declararlo, porque es el sueldo de alcalde, si no, no lo declaraba. Bien, pongamos, se ha hecho un gran... que son amigos míos, ¿eh? Pero se ha hecho un gran reportaje al empresario cuencano Juan Gabriel El Jury Antón, que tiene una colección preciosa, es el mismo, ¿no? Que sacó la colección de piezas arqueológicas, oro, etcétera. Empresario de mucho éxito, esa colección es carísima. Bueno, vamos a ver cuánto pagó don Juan Gabriel El Jury Antón. Encontramos a Juan Gabriel El Jury Antón y trae en la base de datos desde el año 2001, $1,799, 2002, $726, 2003, $16,324, 2004, $3,108, 2005, $9,116, 2006, $24,412 y en el 2007, $524,94. Don Juan o don Jorge, ¿a quién pusimos? Juan Gabriel. Ah, me equivoqué, Juan Gabriel, era Jorge, que era Jorge el que tiene la colección. Sí, pero no registramos en la base. Sí, en el 2007 haber un... Sí, pero yo creo que don Juan nos tiene que pagar un poco más de impuestos. Él puede pagar más impuestos. ¿Y Jorge Eduardo El Jury está o no? No, no consta en la base. Bueno, yo la tengo acá, $1,000 a pagar impuestos. Creo que nos puede pagar más impuestos. Veamos, bueno, aquí más. Al Corcho, comisión. Yo tengo por aquí. Veamos al Corcho Cordero. Que Juan Fernando Cordero Cueva. Buscamos en la base de datos, aparece Cordero Cueva Juan Fernando. Presidente de la Asamblea, aparece la información en la base de datos, consta $2,001, $8,037, $2,002, $8,399, $2,003, $9,360, $2,004, $7,113.45, $2,005, $67.98, entendemos que estuvo de viaje en dicho año, $2,006, $2,437 y $2,007. Y eso ya es como asalariado en Congreso y Asamblea, ¿no? Sí, es la declaración en la cual él unifica sus ingresos por un lado. Se ha pagado impuestos el corcho. Sí. Que vean quién es quién, compañero. Bueno, el presidente de la Cámara de Comercio de Quito debe ganar más que yo, ¿no? Don Blasco René Peñarrera Solá. Veamos cuánto paga impuestos don Blasco René Peñarrera Solá. Porque también siempre sale diciéndonos lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, etcétera. Veamos cuánto paga impuestos. Por lo menos de pagar $5,000, porque más plata que yo sí tiene. Él es empresario, yo como tiene Market, esta empresa encuestadora, yo era solo profesor universitario y pagaba $5,000, no se olviden, ¿ok? ¿Cuánto pagó en el 2001 don Blasco? Es otro querido amigo, ¿eh? Pero hermano, aquí al pan pan, al vino vino. Perdí un chiste, después se los cuento. Estamos buscando en la base de datos Blasco. Solá es con H al final, ¿no? Blasco René Peña Herrera Solá. Cuidado, no te coge con N esta Peña Herrera, ¿no? No coge N la. Peña Herrera Solá. Buscamos y ponemos el porcentaje para que aparezcan todos los casos que estén en esta información. Es Blasco René Peña Herrera Solá. No coge la ñ en la base de datos. Y aparece la información año 2001, $691, 2002, $510, 2003, $2,200, 2004, $8,553, 2005, $2,482, 2006, $1,455 y 2007, $4,447. Claro que don Blanco también puede pagar más impuestos, compañero, ¿sí o no? Bueno, diviértanse en la casa buscando, y le insisto, ojalá que los jóvenes Veeduría Ciudadana se organicen, vengan con computadoras portátiles, con internet inalámbrico, y en todas las conferencias, se acerca una campaña, en todas las mítines políticos, oiga, usted pagó tanto, así que cállese nomás y váyase a la casa, ¿ok? Porque si le roban al Estado, compañeros, con los impuestos, nos van a robar más tarde como alcaldes, prefectos, asambleístas, etcétera. Corrupción cero, ya basta. Y esta es una de las mayores formas de corrupción, la evasión tributaria. Muchas gracias, Juan. Agradecemos al analista del SRI. Tenemos con nosotros a Roberto Cabana, presidente ejecutivo de Correos del Ecuador. Hoy se realiza el lanzamiento de la emisión postal conmemorativa por la nueva Constitución 2008 y paralelamente en Montecristi estamos enlazados en estos momentos. Se están firmando, también está ocurriendo el mismo acto para la presentación del nuevo sello postal, nueva Constitución 2008. Bienvenido, Roberto. Señor presidente, en este momento procederá a firmar la hoja de la carpeta del primer día y con esto pues se pondrá en circulación el sello postal conmemorativo a la constituyente. Permítame, señor presidente, para que matasselle la carpeta del primer día. En estos momentos el presidente de la República pone el sello de Correos del Ecuador para dar inicio así para la emisión del primer sello postal en conmemoración por la nueva Constitución 2008. Señor presidente, permítame entregarle la carpeta. En este momento acaba de ser puesto en circulación el primer sello por la constituyente, una obra de usted para el pueblo ecuatoriano y por el pueblo ecuatoriano. Agradecemos a Roberto Cabana, presidente ejecutivo de Correos del Ecuador. Y ahora tenemos como invitada... Pepe, no redes que me emocioné. Nos faltaron algunos, Juan. Todos estos pelucones que salen hablando, todos los presidentes de Cámara. César Rohón, vayan cuánto paga. Pues magnate pesquero, pero está quebrado de acuerdo a los impuestos que paga. ¿Quién más? El otro que siempre nos vive insultando, Patricio Donoso y toda esa gente. Busquen cuánto pagan de impuestos, ¿ok? Porque los que están expuestos, los comentaristas de televisión, además que no dudo que sean honrados en ese sentido, se cuidan más. Ciertos políticos se cuidan más. Pero estos empresarios que creen que nadie los va a controlar y que se creen dueños del mundo, siguen cometiendo el descuido de ni siquiera pagar sus impuestos. Vaya, vean cuánto pagan de impuestos. Los que nos quieren indicar cómo manejar este país. Señor presidente, tenemos con nosotros a Mercedes Choloquinga, presidente de la Asociación de Mujeres Indígenas de Cotopaxi, Muchuc Pacha. La asociación se ocupa de reivindicar los derechos de las mujeres indígenas y se dedican a la producción de leche, hortalizas y otros productos de ciclo corto. Las cosechas obtenidas son para autoconsumo y los excedentes los venden a los intermediarios del mercado local. Bienvenida. Mashi, Presidente Manacha. Yo acá, Kazuma Sumami. Maimanta Gangi, tiaca. Maca Grande. Maca Grande. De Manta, Barbie. Un saludo a mi Tucuicuna. Kaisha Tamenisha, Mashi Presidente, Octa. Pi Warmi, Pi Kari, Mana Saludashkacho. Nyuka Saludashanini, Nyuka Yuki Makiwan. Señor Presidente, hoy voy a saludar con mano izquierda. ¿Por qué? Por dos razones. Por dos razones voy a decir esta palabra. Primero quiero saludar con corazón, porque mi corazón es al lado izquierdo. Por eso quiero saludar a usted. Dios solo pague más, presidente. Shu Tapui. ¿Cómo podemos ser las mujeres indígenas de las diferentes comunidades de la organización de la provincia de Cotopaxi podemos beneficiar programa de FODE? Yupachani Tiaka. Sí sabe que los escados hablamos con la izquierda porque se dice en la mano del corazón, ¿verdad? Entonces, gracias. Me saludó con la derecha, tomó, pero sé que la intención era saludarme con la izquierda. No. Tenía el micrófono en la izquierda. A ver, lo del FODI. Mire, estamos haciendo una importante intervención ahí. Estamos articulando los diferentes programas porque todavía es coordinación, FODI, ORI, el propio INFA. El INFA se está reinstitucionalizando. Ustedes sí sabían que el INFA era una fundación privada, no era institución pública. Sí sabían eso, ¿no? Y manejaba un presupuesto de como 80 millones de dólares. ¿Y quién era la presidenta? La primera dama. Es decir, para que haga caridad la primera dama con 80 millones de dólares. Entonces, todo eso se profesionalizó. Usted sabe que yo eliminé el título de primera dama en este país. Me parece un anacronismo. Mi esposa no tenía por qué ir al INFA. Una institución de 80 millones necesita gente especializada, cuya necesita que sus políticas estén articuladas a políticas públicas y sociales. No es que caridad por aquí, por acá, etcétera. ¿Por qué decían que necesitaban que sea pública, privada? Porque recibía donaciones privadas, sí. De los 80 millones, 79 millones, 500 mil eran públicos y 500 mil privados. Y con ese cuento eran privados. Entonces ahora pasó ya a formar parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social, el INFA. Lo maneja gente profesional y se están articulando los tres programas de atención infantil, FODI, ORI y del propio INFA. Y supongo que debe haber centros en Maca. ¿Maca Grande es la suya? ¿Cuál sí, es su comunidad? Algunas comunidades, pero algunas comunidades está abandonado, no hay nada. ¿Abandonado? Eso es muy grave. Me dicen que aquí está la encargada, Jacqueline Altamirano, Fondo de Desarrollo Infantil. ¿Está Jacqueline o no? Y acá también está la ministra, pues cierto. Ya. Entonces, ¿cómo puede estar abandonado un centro del FODI, compañera? Aló, buenos días, compañero. ¿Cuál es su nombre para revisarle cuánto impuesto paga? Jacqueline Altamirano, por favor, 171. Listo. Bueno, buenos días, compañero presidente, compañera Mercedes. Nosotros, el Fondo de Desarrollo Infantil, pues, como usted ya lo dijo, está pasando a la transición. En este momento no hay asignación de recursos, pero yo le sugeriría a la compañera Mercedes que se mantengan organizadas como un ente que está agrupando a mujeres indígenas para que en el nuevo INFA, en el nuevo instituto, pues, se van a abrir nuevos procesos para que ella pueda participar. Compañero presidente, compañeros, nosotros, el Fondo de Desarrollo Infantil actualmente en la provincia de Cotopaxi atiende a 7.865 niños, que fue un gran reto que en este año se amplió la cobertura. El año pasado atendíamos a 4.000. Doña Kelly, lo que la compañera dice es que hay centros cerrados. Entendemos que abrir nuevos centros se necesita mayor presupuesto, pero los centros, ¿cómo puede haber centros cerrados? Allá iba la pregunta. Nosotros, atendiendo a 7.865 niños en la provincia, ampliamos nuestra cobertura a los 7 cantones. Antes no lo teníamos, compañero presidente. Entonces, ahora, y el mayor cantón que está atendido es el cantón Pujilí, especialmente en las parroquias de Huangaje, Zumbagua, Angamarca. Entonces, ahí nosotros tenemos en Macaushaloma, por ejemplo, tenemos ya un centro infantil abierto desde hace 3 años. Y se han abierto, más o menos tenemos 20 centros infantiles, centros de desarrollo infantil a cargo del FODI, en la parroquia de Zumbagua y atendiendo más en Pujilí. Porque dicen que no es correcto, ¿eh? Tú tienes algo que agregar, se fue Janet. A ver, Janet, ¿qué pasó? No puede, tenemos que ir más rápido en eso. Sí, presidente. Bueno, el caso específico no conozco, tendría que irme a informar. Pero en todo caso, como dice la compañera, se aumentó aquí en Cotopaxi, casi se duplicó. Siempre hay centros que están todavía que necesitan ser protegidos. Para el año siguiente vamos a incrementar la cobertura a nivel nacional en 80,000. Pero vamos a ver cuál es el caso concreto. No, en realidad no tengo la información completa para decir qué es lo que ha pasado en ese caso. Ya vamos a ver y vamos a tratar de solucionar el problema. Agradecemos entonces a Mercedes Cholo. Igual, yo quisiera que para llegar a la ministra, yo quisiera que una firma para llegar a usted. Por favor, como mujeres, yo quisiera que haga esas cosas. Yo, tía, acá, el presidente no puede estar el presidente no puede estar dando recibido. Eso hablé con un asistente mío, no sea malita. Gracias. Y un abrazo a todos allá. Gracias a Mercedes Choloquinga, presidenta de la Asociación de Mujeres Indígenas de Cotopaxi, Muchuc Pacha. Ahora tenemos con nosotros a Luis Gómez, presidente de la Asociación Alcaluna de la Parroquia Toacaso del Cantón Latacunga. Desde hace 3 años vienen trabajando y su principal preocupación es mejorar la calidad de los cultivos orgánicos y ampliar la gama de productos. Bienvenido. Buenos días, señor presidente, público presente y televidente. Bueno, quiero en primer lugar felicitar por venir acá a la Hidalga ciudad de Latacunga y compartir la necesidad de la gente pobre, necesitada, y venir también de paso a solucionar algunos problemas. Soy presidente de la organización Alcaluna de la provincia de Cotopaxi, de la parroquia Toacaso. Gracias a Magad estamos participando en las ferias ciudadanas con productos orgánicos, alimenticios y nutrientes. En 3 cantones de la provincia, como es Latacunga, Salcedo y Sichos. Mi pregunta hacia ustedes, señor presidente. Una vez que la Constitución garantiza la soberanía alimentaria, ¿cómo está previsto el apoyo por parte del gobierno hacia los pequeños agricultores? Bueno, antes incluso de la Constitución, por convicción, nosotros desarrollamos políticas públicas bastante exitosas, dicho sea de paso, para pequeños productores en general. A todos le apuntamos a pequeños productores. Y hemos puesto mucho énfasis en pequeños agricultores y ganaderos. Le pongo solo un ejemplo. ¿Cuál era el programa? ¿Cómo se llama el programa que importaba hasta la leche? Claro, lo dirigía el Programa Mundial de Alimentos, era nuestro. ¿Pero cómo se llama el programa? De alimentación escolar. Ya, el programa de alimentación escolar importaba leche en polvo. Hoy no solo que el 100% de leche es nacional, sino que 95% de esa leche es de pequeños productores, ¿verdad? Lo mismo en muchas otras cosas ya fuera del sector rural, por ejemplo, los uniformes escolares, hilando el desarrollo, son pequeños talleres artesanales. Nosotros hemos tratado de impulsar los pequeños productores en todos los niveles. En el campo agrícola, pues, usted sabe que ahora hay microcrédito, se organizaron asociaciones de lecheros, etcétera. Hemos puesto mucho, mucho énfasis en promocionar a esos pequeños productores. Por supuesto, falta mucho por hacer. ¿De qué sector era usted, compañero? Parroquia de Toacaso. Bueno, en Toacaso tenemos una asociación de productores de leche, que le dimos crédito, le dimos asistencia, tienen un centro de acopio. No, es que en el caso nuestro trabajamos en... ¿En San Francisco? ¿De dónde? ¿Cuál es el lugar exacto? San Francisco es eso. Y eso es una muestra de lo que estamos haciendo con pequeños productores. Hay muchos de esos proyectos en otros lados. En el caso nuestro estamos trabajando todo lo que es en productos, en hortalizas, solo orgánico, como le decía, pues. Ya. Y en el caso de mi organización, en todo el sector no tenemos agua para regadío, pero así estamos. Bueno, en eso estamos trabajando también muy fuertemente. En la Sierra Central tenemos cerca de 300 proyectos de riego para pequeños agricultores. Tal vez nos falte poner mucho más énfasis, por supuesto, nos falta mucho más énfasis en todos los sectores, pero especialmente en comercialización y promoción de esos productos. Y tenemos que trabajar más fuertemente para que esos pequeños productores puedan exportar esos productos. Esperamos que eso mejore en enero, porque se van a abrir 12 oficinas comerciales. Pero yo, cuando no hemos hecho las cosas, se lo digo, pero en este caso sí hemos hecho bastante para los pequeños productores. En las compras públicas se da preferencia a los pequeños productores, están inscritos muchísimos de ellos. En los programas gubernamentales tratamos de priorizar pequeños productores. Tal vez nos falte promocionar un poco más para exportación los productos de esos pequeños productores, y obviamente nos comprometemos a hacerlo, compañero. Muchas gracias, compañero Luis Gómez. Ahora tenemos con nosotros a Fernando Tovar, guía de montaña de la Tacunga. Él se inició en actividad turística desde hace 20 años y empezó como aficionado desde los 11 años en su comunidad de Angamarca, ubicada a 120 kilómetros de la Tacunga. Cree que Ecuador es un paraíso natural que debe ser promocionado y conservado en su entorno natural. Bienvenido, Fernando. Señor presidente, buenos días. Voy a hacer un poquito corto mi pregunta, ya que dicen que hay que terminar pronto, creo. Señor presidente, vinculado al campo turístico como nos encontramos, quisiera preguntarnos qué podemos hacer para promocionar o difundir aquellos sitios turísticos tradicionales y aquellos que no lo son, para tener una mayor afluencia de turistas a nuestra provincia y al país. Gracias, Ricardo. Bueno, ahí también vamos bien, ¿eh? El presupuesto de turismo en nuestro gobierno se ha cuadruplicado y tenemos unas políticas permanentes de turismo. El crecimiento del turismo en Ecuador es mayor que el promedio. ¿Hay alguien de turismo aquí? ¿Vino la ministra o no? Ya, tú podrías explicar un poco más, pero algo manejo el asunto porque me interesa mucho el área turística. Se está promocionando muy fuertemente al Ecuador, por supuesto. Fomentar el turismo no es solamente que el gobierno se entrega propaganda para atraer turistas. Significa que hay infraestructura, que haya medios de comunicación, que haya hoteles, que haya capacitación, que haya gente que hable otros idiomas, que haya hospitalidad, una cultura de hospitalidad, etcétera. Entonces eso tenemos que seguir trabajando, pero se han hecho cursos de capacitación para guías turísticos, materiales, difusión, o sea, se está trabajando en las diferentes áreas. Se ha avanzado, tal vez se necesita avanzar mucho más rápidamente, es decir, una verdadera revolución ahí, ¿no? Pero se está avanzando y bastante en cuanto a turismo. Tú, no sé si puedes agregar algo. Señor presidente, muchas gracias. Justamente, retomando lo que usted indica, las tasas de crecimiento en turismo alcanzan el 6-7%, que realmente son tasas altas, pese a la crisis financiera que estamos viviendo, ¿no? Que nos ha llevado a que seamos uno de los países menos sensibles a esa crisis. Pero el año pasado fue un poco más, creo. Sí, fue un poco más. ¿Cuánto fue el año pasado? Cerca del 8.5%. Y la media mundial fue 5% de crecimiento, sí, menos, de turismo. Menor. O sea, estamos por arriba de la media mundial en crecimiento. Y justamente dentro de esta pregunta, señor presidente, tenemos dos elementos importantes para agregar. Uno es el tema de promoción y otro es el tema de desarrollo. Porque el tema de desarrollo nos lleva a la consolidación de los atractivos que nos comenta el amigo, ¿sí? La consolidación de un 85% de sitios que todavía tienen que conjugarse como productos turísticos. Justamente dentro del Ministerio de Turismo hemos visto que el país está desarrollado en un 15% turísticamente. Tenemos un 85% para dinamizar socialmente, para dinamizar económicamente, y ahí es donde estamos trabajando en dos ejes. Uno, desarrollo de destinos, y otro es el tema de promoción. Justamente hace dos semanas el Ministerio de Turismo participó en la WTM, es un hito histórico, con 40 empresarios turísticos, se obtuvieron 3 premios, uno en una operación de la Amazonía, uno en la operación de Galápagos y uno en una operación de Sierra. Premios mundiales en una participación en ferias internacionales. Gracias. Además estamos promocionando 3 grandes proyectos turísticos que van a ser de interés mundial, ¿no? El uno es el Capacñán, el Camino del Inca, se está trabajando en eso. El otro es la ruta del Espóndilo, una ruta de cerca de 700 kilómetros que bordea el mar, desde Guayas hasta Esmeraldas. Y el tercero es el tren. Y en diciembre, esta es una buena noticia para Cotopaxi, ya estará habilitado el tramo La Tacunga-Quito. Pero vamos a habilitar todo el tramo Guayaquil-Quito. Entonces van a ser atractivos turísticos, que obviamente el turista es atraído por esas cosas macrocentrales, pero después hace otra serie de actividades, andinismo, naturaleza, etcétera. ¿Ok? Muchas gracias. Agradecemos a Luis Gómez. Ahora un saludo para nuestros hermanos quichohablantes. El machi José Maldonado viene con la traducción al quichua del informe, señor presidente. Buenos días, manaña, chichimikan. Ukta machi, ukta, shinamikan. Punda, ñukanchi, ministro de Inclusión Económica y Social, Janet Sánchez, paikanirkami, taitakuna, mamakuna, wawakunata, amañan kunama, kachaychikchu. Kichwa runa kunaka, balik runa kunami kanchi, sumak runa kunami kanchi. Shinaka wawakunata ama ñankunama kachaychichu, shukuna pushangapa munakpika chayshina kitoman apashun, guayakilman apashun, o Latacunga, Riobamba, chayshina kulkita mañangapa, caramelo kunata mañangapa, chaykunaman ama kachaychichu nin. Kichwa runa kuna, suma runa kunami kanchi, balik runa kunami kanchi. Shinaka wawakunata ama kachaychichu, chaypika imapsh karotiak piñasarun, imapsh yakitian nirka. Chaymanta ñukanchika kichwa runa kunaka, taitakuna mamakuna chayshina wawakunataka wasipi charishunchik. Ama chayshina kito kunaman wayakin kunaman kachashunchikchu. Chaypika ashtawan llaki shinatami rikuchinchik. Kichwa runa kuna mana bali shina kashkatami rikuchinchik. Ñukanchika bali runa kunami kanchik. Mana wañushkanchikchu pichka patsa wata chayshina kawsashkanchik. Imamanta kunanka llukshina kanchik ñan kunaman kulkita mañangapa, caramelo kunata mañangapa. Chay raimika mana ñukanchik raimichu kan. Sarun wata kunapika ñukanchika kapak raimitami charirkanchik. Chaymi ñukanchik raimi karka. Kunanka Navidad nishkaka shukta raimi. Karu llakta manta shamushka raimimi kan. Ichaymanta ñukanchik llakta pushapakmi chayshina mañarka. Kichwa runakuna, kichwa wawakuna, ama ñankunama llukshichichu, wasipi sakirishunchik. Ojalá shuk punlla ñukanchik kikin raimita charishun, chay raimipimi ashtawan ñukanchika kushilia kashun. Shinaka taitakuna, mamakuna, wambrakuna, kuitzakuna, ashtawan wawakuna, ama ñankunama chayshina llaki nayayta rikuchingapa, mana ima charishkata rikuchingapa, mana llukshinachu kanchik. Shinaka taitakuna, mamakuna, ojalá wawakunata rikurianguichik, ama ñankunaman kachanguichikchu. Y ñukanchi llakta pushaka chay shinami sábado punllaka mantapi karka, chaypimi radio nishkapi rimarka y tukui mashina rurashkata wiliarka. Lunes punlla kitopimi karka, chaypimi guardia presidencial nishka liuxi shamukta rikuchirka, chaypimi karka, shukta yachakukunawan, hipamanka chay shina Palestina, Libia, España, Nigeria, Rusia, El Salvador nishkamanta shamukunatami chaskirka, paikunaka, paikunapa, llaktapa shutipi, Ecuador pikasari junkuna, trabajari junkuna. Martes punja mana kitopichu karka, martes punja guayakilpimi karka, y shuk suma guasita kallarichirka guayakilpi, chayka hogar de Nazaret nishkami kan. Shinallata ñukanchi llakta pushaka, kusa kunata, ama warmi kunata makaychichu nin. Chayka mana alli rikurinchu nin. Kusa kuna warmita makakpika, wawakuna rikupika, paikuna pashmi chayshina paikunapa kausaypika kutin ruranga nin. Chaymanta, kusa kuna warmi kunataka mana makanachu kanchi. Ñukanchika alli shunguyu kashkata, suma gumayu kashkatami rikuchina kanchi nirka. Shinapash, chay llakika tianmi, y chaymantami guayakilka hogar de Nazaret nishkaka, chay shina maka y tukushka warmi kunapa, chay pichaskingapa, chay piyana pangapami kan. Chaytaka jesuita kunami yana pagrin kuna. Shinaliata ñukanchi llakta pushaka, martes punjaka guayakilpi karka, sedejepi, chay pimi paika ima paikuna rurakushkata rikurka. Ña tuta kakpika Venezuela magmi rirka. Miércoles punja Caracas pimi karka, chaypimi Alba tandaripi karka. Chaypimi ñukanchi llakta pushaka mushuk, kulki shina tianata riksichirka, chayka Sucre nishkami kagrin. Shinapi chayka mana pangapi, mana rikunallachu kanga, yanga yupa yami kanga nirka. Ña tutaka kitomangmi kutimurka. Jueves punja, kitopimi karka, Rusia manta Sergei Lavrov nishkatami chaskirka, paika karo liakto akunawan apanakuchi wasi pushakmi kan. Hipaman ñaño kanchi llakta pushaka, seguros nishka kunamantami, chayshina paika ashtawan yachachayarka, y seguro sucreka tukuy suyupa ima tiashka kunatami rikunakan nirka. Hipaman Ever Bonafini nishkawanmi chaupi punja mikunata mikurka, hipamanka Iranman rina kashka imata chaypi rurarikushkatami ashtawan yuyarka. Tutaka ñukanchi llakta pushaka mana kulkita charirka, taxipi ringapa o carropi ringapa, paika bicicletapi rirka. Ari shinami kan. Viernes punja ña ñukanchi llakta pushaka ña Latacungaman shamurka, chaypimi aer nishkapi rimarka, hipamanka gabinete ampliadopi mikarka. Tuta ñukanchi llakta pushaka, noche cultural magmi rirka. Y ahí tuvimos la presencia del cuarteto Copa Dubi, Correa, Patiño, Duarte, Viteri. No. Y después... Nosotros teníamos grupo Mocedades, estamos emocionados, nos compraron como sea, y había sido grupo Necedades, necios siguen cantando, hermano. Sí. Ya es necedad seguir cantando. Era Copa Dubi, después se cambió a Coca Pa Dubi, porque estuvo Correa, Carrión, Patiño, Duarte y Viteri. Entonces teníamos un buen grupo que poco a poco ya va entonando las canciones, bueno, las clásicas. Sí. Chay shinami ñukanchi llakta pushaka chay pikarka. Bueno, y también un saludo el día de mañana para la academia. Y parece que la academia va a quedar campeón. ¿Para qué? Felicitaciones. Bueno, chayshinami taitakuna mamakuna ñukanchi llakta pushaka tukuyta willashka. Mana imata pakanchu ima rurashka kunatami willashpatian. Chaymanta chay enlace radial o enlace semanal nishkataka mana sakigrinichu nin. Tukuy semana kunami willagrini nin. Ima rurashka kunatami tukuy kuna yachana kanchi. Chayshinami llakta pushaka trabajan, mana trabajan yachana kanchi nirka. Y chaymanta enlace radial, enlace semanal nishka kunataka tukuy semana kunami tianga nirka. Shinaka taitakuna mamakuna chayshinami ñukanchi llakta pushaka tukuy ipay rurashkata willashka. Shinaka tukuy Ecuador pikichu aruna kunata aliliachu kangichi y manallata kangichi ninchimi. Gracias Arturo y buongiorno, porque usted no habla quichua Arturo, es el italiano. Si habla quichua es pura lámpara, si le entendieron algo, Mashikuna. Si le entendieron, chaupi chaupi nomás. Chaupi caspiumacán, Chaupi. Nashu. Bueno. Vamos, que no hemos demorado artista. Muchas gracias, Machi. Queremos agradecer a todas las estaciones de radio, de televisión, inclusive de internet, que se están sumando día a día voluntariamente, gratuitamente. Esto no nos cuesta absolutamente un centavo para transmitir el mensaje del señor presidente de la República. Agradecemos especialmente a Ecuador TV, justamente uno de los pilares fundamentales para la transmisión para todo el país de este enlace del presidente de la República. El 26 de noviembre cumplió un año y hoy justamente cumple un año de haber realizado la primera transmisión desde Montecristi para dar a conocer a todo el pueblo ecuatoriano lo que se estaba desarrollando en la Asamblea Nacional, en donde pudimos tener, obtuvimos nuestra nueva constitución. Agradecemos a Radio Pública del Ecuador por hacer la transmisión de este enlace radial desde la Tacunga y agradecemos a todos ustedes por el enorme recibimiento, las muestras de cariño y de aprecio, especialmente apoyo a la Revolución Ciudadana. Señor presidente, su última gracias, palabra. Arturo. Bueno, muchas gracias a la Tacunga, muchas gracias a Cotopaxi. Mañana se va a celebrar la Mama Negra, que debió celebrarse hace un par de semanas, pero ocurrió un trágico accidente y no dejamos de recordar a nuestro querido Damián Feijóo, niño alumno del Vicente León que falleció por un accidente en el Estadio La Cocha, su familia, un inmenso abrazo. Pero mañana festejan la Mama Negra, a festejar sanamente, y todo el Ecuador, todos los turistas que quieran ver esa fiesta tan hermosa como es la Mama Negra, a venir acá a esta tierra de ensueño, a esta tierra tan calurosa, tan cariñosa como es la Tacunga y Cotopaxi entero. Hasta la victoria siempre, compatriotas. Muchas gracias.